Buenos días a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast, el podcast llamado Fase Bonus, un podcast hecho para y por vosotros. Queremos que nos ayudéis a construir lo que será una especie de ilusión nuestra. Queremos que nos comentéis todo lo que queráis acerca del podcast, todo lo que os interese, secciones que queréis meter, secciones que queréis ampliar o quitar. Y más o menos lo que queremos hacer es meternos un poquito en este mundo de los podcasts, donde hay podcasts de gran calidad, todos lo sabemos, pero que tienen ciertas, digámoslo, carencias acerca de cierto tipo de juego, un juego que a nosotros nos interesa mucho, que es el juego retro. Le daremos mucha importancia en estos minutos. Esperemos que os guste, ya que los creadores de este podcast somos gente que amamos los juegos antiguos, los juegos retro. Así que, sin más dilación, os tengo que comentar que estamos cada uno en un extremo de España. El que os habla, el presentador, mi nombre es Ignacio, soy de Zaragoza, y voy a presentaros a las otras dos personas que me acompañarán en estos minutos de audio. Así que a mi derecha tengo al señor David desde Murcia. ¿Qué tal, señor David? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros y bueno, a ver cómo sale la cosa. Señor David, por lo que tengo entendido, es un gran fan de Sega. Pues sí, la verdad que desde siempre ha sido una compañía que me ha gustado bastante, me ha traído mucho y tengo todas sus consolas y bueno, la Sega de ahora no es la que yo me gustaría que estuviera, pero es una gran compañía. Sí, la verdad es que creo que el sentimiento de Sega es algo que compartimos muchos fans de esta compañía, del erizo. Pero bueno, esperemos que algún día te levante el curso, levante la cabeza y llegue a ser lo que ha sido, que quién sabe, igual una Dreamcast 2 en un futuro. Así que este es el primer representante de nuestro podcast. Y a mi izquierda tengo al señor Albert, nuestro viajero incansable desde Madrid. ¿Qué tal, señor Albert? Fase Bonus, 50 programas después. Hola a todos, bienvenidos al programa 50 de Fase Bonus. Bueno, un programa muy, muy, muy especial para nosotros, para vosotros, un programa en que tendremos un montón de invitados, pero que antes de empezar lo que es el programa típico, vamos a tener un pequeño lapsus. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Bueno, contento, pero hostia, es nervioso, tío. El programa 50, macho. ¿Tú te imaginaste alguna vez que llegaríamos tanto? Pues, si quieres que te diga la verdad, no. O sea, cuando empezamos pensé, bueno, pues esto era un, como dijiste en el primer programa, que queríamos construir una pequeña ilusión y tal, y dije, bueno, vamos a seguir tirando, a ver dónde llegamos. Recuerdo que empezamos nosotros tres, tú y yo y Albert. Y empezó a venir gente como Marcos, Héctor, y ya vimos que la cosa iba creciendo, que la gente iba respondiendo, le iba gustando el programa y nada, aquí estamos con 50 programas, que creo que esta segunda temporada está gustando y mucho, y nada, aquí estamos. Oye, es que te digo que estoy nervioso, pero porque, en serio, me hace mucha ilusión llegar al número 50, o sea, 50 programas, 50 semanas que hemos tenido un programa en la red, y que yo recuerdo ese mail que me mandó Albert, oye, mira, que tengo pensado un proyecto, que he contactado con otro chico. ¿Te acuerdas la primera vez que hablamos tú y yo para conocernos y tal? Nos pegamos un montón de rato hablando de la cosa de John Carpenter, que te gustaba un montón y sí. Tal. Que enseguida congeniamos, teníamos unos gustos más o menos parecidos. Y oye, que mira, después de ya un año largo, aquí estamos. La verdad que es lo que tú comentas. Fue, Albert me dijo, tengo aquí un chico para que presente el programa, que ya ha hecho unos programas anteriores y tal. Lo estuve escuchando, me gustaron mucho y es lo que tú dices. Conectamos muy bien y creo que el Fase Bonus está donde está, sobre todo por el buen rollo que tenemos entre todos los miembros del programa. Además, es que lo de la creación de este programa, y yo cuando alguna vez alguien me pregunta, ¿no?, que por lo que sea, pues me escucha hablar y dice, ah, pues tienes un programa, ¿y de qué hablas? Pues de juegos antiguos y tal. Y dice, oye, pero tenéis audiencia y tal. Y siempre digo, bueno, a nosotros nos escucha la gente que le gustan los videojuegos, ¿no? Y siempre pongo el símil del cine. En mi trabajo, por ejemplo, hay mucha gente que ve muchas películas y dice, ah, a mí me gusta mucho el cine, yo voy todas las días, no sé cuántas veces a la semana al cine. Y le dices, pues te voy a dejar, yo qué sé, Furia de Titanes o Nosferatu para que la veas, ya que te gusta el cine. Te dice, no, yo es que películas en blanco y negro. Y le dices, no, a ti te gustan las películas, no te gusta el cine, ¿no? Me parece genial que te gusten las películas, pero a ti el cine, digamos que si no puedes ver una película en blanco y negro, como que no te gusta. Esto yo lo veo muy similar, o sea, en mi trabajo también hay un montón de gente que dice, ah, pues ya escucharé tu programa, me gustan mucho los juegos, yo juego mucho al FIFA, al Call of Duty. Y le dices, hostia, pues prueba el Deus Ex, que es un juegazo. Y te dice, no, es que es muy viejo y tal. Y dice, y claro, y piensas, es que este programa es para la gente que le gustan los videojuegos. Uh-huh. O sea, además de a la gente que le gusta jugar, es para la gente que le gustan los videojuegos, que hay que tenerlo ahí centrado. Uh-huh. Está claro que al igual que gente que la escucha hablar, no, es que el cine de ahora no es como el de antes, las películas de antes, pues yo creo que a nosotros nos pasa igual. O sea, si yo sigo jugando a consolas actuales, pero me pongo en un juego antiguo y siempre tiro al juego antiguo por eso. Porque me gustan los videojuegos, los he mamado desde muy pequeño y me da igual que sea de 8 bits, que sea de 32 bits, sea 3D. Si te gustan los videojuegos, te gustan los videojuegos, sean del año que sean. Además, es que hay que pensar que lo que hemos conseguido, David, que empezamos ahí esa primera entrevista con Eduardo Gutiérrez, que siempre habíamos pensado intentar traer a los protagonistas, como decimos siempre, joder, pues a programadores, grafistas, y fíjate todo lo que hemos conseguido, tío. Y no pensábamos que toda esta gente nos iba a hacer, por así decirlo, caso, y que va, todos encantados, han salido encantados, y nosotros incluso todavía más agradecidos porque nos hayan regalado ese momento. Bueno, pues David, aquí estamos, programa 50. Albert tuvo la idea hace tiempo a raíz del retrovisor que comentamos, como ya sabéis, las revistas de los 90. Dice, oye, ¿y por qué no cogemos un día y hacemos un GOTY, pero de los años 90? De como tiene que ser, con 20 años de retraso, como es fase bonus con sus juegos antiguos. Y aquí está la idea de Albert, gracias a todos vosotros, a la gente que va a participar, los oyentes se han volcado muchísimo, ha habido gente que nos ha ayudado a hacer una lista, que es para verla, es que es una lista, David, inmensa, es que es una barbaridad, ¿verdad? Uh-huh. Y seguramente faltará alguno, pero ha llevado un trabajo y un curro que tela, la verdad que la gente se ha portado en la web, se ha portado de puta madre, siempre añadiendo algún título, siempre buscando por ahí, probando juegos, comprobando si realmente ese juego era de 1990, y ha quedado una lista muy, muy, muy currada. O sea que si falta algún juego, no le tenéis que echar la culpa a nosotros, que ha ayudado a hacer esta lista un montonazo de gente. La lista es inmensa, es una barbaridad. Algún título nos dejaremos, pero creo que los máximos exponentes están ahí. Y bueno, poco más se puede decir acerca de lo que tenemos en mente. Vamos a decidir entre todos cuál es el juego para la audiencia de fase bonus con mayor relevancia del 90. La manera de votar, según estaréis escuchando, es muy sencilla. Iremos introduciendo en el programa a diferentes oyentes, invitados, gente que ha estado en fase bonus o gente que escribe en la página, oyentes al fin y al cabo. La manera de votar es muy sencilla, se elegirán tres títulos, da igual de la plataforma, es totalmente indiferente que sean tres títulos de Mega Drive, uno de Game Boy, dos de Spectrum. La cuestión es que son tres títulos a los cuales se le dará a un título un punto, al que digamos es una maravilla, pero es un poco menos importante que los siguientes. Entonces a un título se le dará un punto, a otro título dos puntos, y al rey, por decirlo así, de la persona que vote, se le dará tres puntos. Dicho esto, se cogerán todas las votaciones, contaremos, pondremos los ordenadores, los Spectrum en línea, calcularemos y a ver qué juego decide la gente, que es el GOTY del año. Así que David, no sé si tienes alguna cosita más que comentar acerca de esto. Bueno, pues decir que entre los juegos hay bastantes plataformas, muchas de ellas son muy muy conocidas y otras un poquillo que son un poquito más desconocidas. Tenemos lo típico en el NES, Master System, Super Nintendo, Spectrum, Astra, y tenemos consolas como ColecoVision, la BBC Micro, o sea que hemos intentado que todas las plataformas estuvieran en el ajo, y ya pues a ver lo que sale de aquí. Hostias, además, como comentábamos, la lista, o sea, en el 90 salieron títulos pero algo impresionante. Pero es que escoger una plataforma de más o menos renombre, o sea, está claro que, por ejemplo, Atari 2600 estaba ya cayendo y tiene, me parece que son 5 o 6 títulos como mucho, pero escoger una plataforma como Amiga o Spectrum o Amstrad, te pones a repasar y es que la lista, macho, es algo impresionante. O sea, tú coges la lista de NES y si el yo qué sé, 50 títulos no merecen un 3, ni bien ni mal. eso es lo que te iba a decir, que hay plataformas que perfectamente podrían tener más de un GOTY, pero ahí está la dificultad de todos esos, de elegir el mejor juego. Como dices, David, además, a ver, yo estoy mirando aquí ahora mismo la lista de juegos de Spectrum para poner un poquito a la gente en antecedentes de los juegos que van a estar aquí para decidir cuál es el GOTY. O sea, estoy viendo títulos como Black Tiger, Carlos Sainz, Calde Master, Dandare 3, Hammerfish, Magnus Guindos, Megano, Banner, Narcopolis, Ninja Spirit, Pang, es una auténtica barbaridad, así que va a haber títulos y plataformas para aburrir. Sí, la verdad que hay juegazos y, por ejemplo, te vas a la lista mismo de la NES, tienes juegazos que están para ser votados, pero con 3 puntos muchísimos de ellos. Tienes juegos como Mega Man 3, Castlevania, yo qué sé, tiene... Es que es enorme. Yo estoy viendo por aquí, David, el Nintendo, el Cabal. ¡Oh, qué bueno! El Pato Aventuras. El Pato Aventura, el de Chippy Chop también, que era buenísimo cuando Capcom tenía la licencia de los juegos de Disney para Nintendo. El Maniac Mansion, David, Mania para Nintendo. Mansion. Madre mía. Final Fantasy 3, bueno, que lo he dicho, que de, por ejemplo, ya en NES ya tenemos unos cuantos juegos que podrían ser GOTY. O no, porque estoy viendo aquí que Nintendo está el Target Renegade, que este juego de Nintendo es horroroso, que espero que nadie lo vote, pero en su mayoría son juegazos, pero vamos, a más no poder, empecé, joder, recordemos que en este año Lucasfilms, antes de convertirse en LucasArts, o sea, lo petó, sacó 3 titulazos como Indiana Jones y la Última Cruzada, Loom y Monkey Island, o sea que... Va a estar la cosa muy, muy, muy complicada. Super Nintendo presentaba, David, su Super Mario World. Super Mario World que tiene todas las papeletas para ser uno del GOTY, F-Zero, Actraiser también muy bueno, Pilot Wing. Luego tenemos también de TurboGrafx, tenemos juegos muy, muy buenos como, por ejemplo, Splatterhouse, tiene Afterburner. O sea que está la cosa complicada. Ninja Spirit, R-Type. Yo solamente con Ninja Spirit y R-Type, las horas que me he pegado con eso ya, madre del amor hermoso. Luego tenemos en Master System juegos como el Castle of Illusion, que es muy, muy bueno. Juegos también muy famosos como el de Michael Jackson en Moonwalker. En ordenadores de 8 bits, como hemos comentado en Spectrum, en MSX, estoy viendo dos titulazos que... Uf, esto es que va a ser muy jodido, ¿eh? Que salió Metal Gear Solid 2 y SD Snatchers para MSX. Ahí es nada, dos titulazos. Y en Mega Drive tenemos títulos que... Bueno, yo que soy muy, muy de Mega Drive, tenemos títulos como Saw Dance, Golden Axe, Thunder Force 3, que me parece un mata-mata muy, muy bueno... O sea que está muy, muy complicado. Bueno, pues David, más o menos vamos a tener que invitar a la gente para que se meta en el foro de pasabonus.net y mire la lista de este GOTY, porque como decimos, son muchas plataformas, son muchos títulos, son muchos sistemas. Recordemos que están todos de 8 bits, Amstrad, Spectrum, MSX, Commodore, está PC, está Amiga, está Atari ST, está Mega Drive, Nintendo, Game Boy, Atari Lynx, Atari 2600, o sea, una auténtica barbaridad. Y David, si quieres, y para que luego no nos acuse nadie, vamos a empezar tú y yo y el señor Albert, que se va a incorporar dentro de ya, a votar nuestros títulos, por si llegara el momento de que tuviéramos que decidir algo nosotros, para que nadie diga nada, si te parece bien. Vale, pues si quieres empiezo yo mismo. Venga, métele, David. Vale, tengo que decir que seguramente de los 3 juegos que diga, a lo mejor dentro de 5 minutos cambiaré de opinión, pero bueno, creo que se van a quedar ya estos. Y bueno, el primero que le otorgo un punto, he tenido la duda, todavía la sigo teniendo, estaba entre Golden Axe y Monkey Island. Pero creo que me voy a quedar con Golden Axe por lo que supuso tener esa conversión de recreativa en casa, por las horas de vicio que le pegué con el pack que venía Steel Ray y el Revenge of Shinobi, y vamos, que me quedo con Golden Axe, aparte también por decir alguno, de tener algo de Sega. O sea que Golden Axe empieza ya con un puntito. Correcto, seguimos con dos puntos, y esto también no sabía si ponerlo en primera posición, pero bueno, al final se va a llevar dos puntos, es Super Mario World. Vamos, juego que creo que no necesita ya comentario, hablamos de él cuando hicimos el top de juegos de Super Nintendo, y bueno, quedó claro que para mí es de las mejores plataformas que se han hecho en la historia de los videojuegos, un juego bonito, precioso, que con el paso de los años cada vez lo sigo viendo más bonito, más divertido, siempre tiene algo que te hace volver a rejugarlo. Supuso una revolución para el tiempo en el que salió, que sí, que podía haber sido gráficamente mejor, que podía haber tenido más florituras de scroll, de planos de scroll y tal, pero lo sigo manteniendo que es un juego precioso y que se merece esos dos puntos, pero de cabeza. Super Mario World con dos puntitos. Y ya para terminar, los tres puntos se los lleva a Mega Man 3. Se los lleva por varias razones. Se los lleva porque creo que es un juego de 10, un juego que cuando salió era de lo mejorcito, de lo que más explotaba la consola. Por lo que me gustaba la música, por lo bien que me lo pasaba, por lo difícil que era. Y supo exprimir la fórmula que ya presentaba Mega Man 2 y llevarla un poquito más allá. O sea, técnicamente no es nada del otro mundo comparado con otros juegos que hay en la lista, pero por lo bien que me lo pasé, el cariño que le tengo, Mega Man 3 se lleva los tres puntos. Bueno, pues aquí está tu cabeza de cartel, Mega Man. Estoy viendo que mucha consola, ¿no, David? Sí, mucha consola, porque es eso, yo siempre he sido más de consola. Jugué mucho de pequeño a Spectrum, pero fue con Atari 2600 fue cuando yo todavía tengo algún que otro recuerdo. De Spectrum jugué mucho en casa de un familiar, que recuerdo que me pasaba las tardes muertas allí con él, incluso se iba y me quedaba yo allí solo, pero tengo muchos recuerdos ya a partir de las consolas de Atari 2600, de la NES y de la Master System. Bueno, ahora voy a votar yo. Como he comentado antes, qué pena que este Target Renegade sea la versión de Nintendo. Si fuera la de Amstrad o la de Spectrum, ya se llevaba mis tres puntos de cabeza. Pero como no están, y David ha sido muy, muy consolero, que la gente no se lleve al engaño, que realmente va a votar gente de todas las índoles, y estoy seguro que muchos ordenadores que la gente piensa, nadie va a votar un juego de Spectrum, se va a llevar muchos puntos, estar atentos a esto, que puede haber alguna sorpresa. Yo siempre he sido muy de ordenador, David. Yo empecé con la Atari 2600, luego me compré un Spectrum 48K, y como siempre te digo, gracias por el Renegade, que fue el primer juego que yo tuve. Luego me regalaron un Amstrad, un CPC 6120, el 464, perdón, el 464. Con lo cual, el Amstrad y el Spectrum en mi infancia están ahí reñidos. Siempre gana el Spectrum. Y dicho esto, voy a empezar mi votación. Yo soy muy de ordenador y quiero darle un puntito a un juego que salió en Amstrad, un juegazo, o sea, una conversión impresionante que mucha gente no conoce. Y es algo raro porque el juego es muy famoso. Estoy hablando de Príncipe de Persia. Una conversión que salió para Amstrad, para el 6128. Yo en su tiempo jugué al 6128 y que era una verdadera pasada, ¿eh? O sea, era una verdadera barbaridad lo bien implementado que estaba todo en la versión de PC pasada a Amstrad. Los movimientos eran una delicia. O sea, yo estoy seguro que nadie ha visto algo parecido en un Amstrad o en un Spectrum tan suave. Seguía teniendo todo el mapeado, tenía esos 60 minutos de las narices para acabarte el juego. En fin, le voy a dar un puntito a este juego, se lo podría dar a muchos, pero quiero dárselo particularmente a este porque me parece una conversión impresionante. Otros dos puntitos, los mismos dos puntitos, se los voy a dar al juego Castle Master en su versión de Spectrum. Y tampoco sé muy bien qué decir de este juego que no se haya dicho ya, por ejemplo, en el retrovisor. Que ahora mismo puede parecer algo muy, muy sencillo, un poco feote, ¿no? Polígono sin texturizar, suena algo así un poco extraño. Pero que ver esto, este sistema, este Free Escape en un ordenador de 8 bits era algo realmente, impresionante, la inmersión. Ahora estamos muy acostumbrados con estos, vamos, desde el Doom a Call of Duty, pero ver algo en estos sistemas con esta inmersión, visto en primera persona, aunque lento, era algo muy inmersivo. A mí me llegó este juego a gustar muchísimo. Cualquier mínimo detalle, desde las caballerizas, ese puente levadizo, poder elegir entre los dos personajes, una auténtica preciosidad de juego. Yo le tengo mucho cariño, así que este juego se lleva mis 2 puntos. Y para acabar, le voy a dar 3 puntitos a un juego que todos sabéis que me cuesta un poquito mencionar. Voy a intentar esforzarme, ya que es el Special 50. Mis 3 puntitos van para el The Secret of the Monkey Island. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, creo que todo el mundo me ha entendido. 3 puntitos para esta genial aventura de Lucasfilms, que realmente me hubiera importado poco dárselo a Loom o a Indiana Jones. Están los tres ahí rozándose el uno al otro como si fueran cosas feas, pero que Monkey Island, no sé, tiene algo especial. Yo diría que yo este juego me enamoré de él cuando lo vi. Puedo decir que solo me ha pasado con este y con Silent Hill 2, por poner un ejemplo rápido. Esa manera de jugar, ese humor, lo inteligente que era todo. No sé muy bien tampoco qué decir de este juego que no se dijera ya en ese especial. Yo la primera vez que jugué fue un PC en la versión NEGA, imaginaos. Pero que era tan bonito, era algo tan diferente a lo que yo había visto en máquinas recreativas o en mi casa, en ese Spectrum o en ese Amstrad. Era algo tan complejo para mis años. O sea, estoy hablando de un juego que tiene 20 años. Yo tenía 12 añitos. Claro, los 12 añitos de antes no eran como los de ahora. No estábamos tan acostumbrados a manejar estas cosas. Solo puedo decir que me parece un juego precioso. A todas luces, una obra maestra. Por lo menos es algo que siempre he comentado. Una historia genial, llena de humor, aventura. Era como ver una pequeña película en nuestros PCs y por eso yo le doy 3 puntitos a este juego. Y ahora el siguiente en votar es el señor Albert, que como siempre digo lo tenemos en la sombra editando el audio para que quede lo que llega al final a vuestras manos. Señor Albert, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ignacio y David? ¿Cómo estamos? A ver, Albert, tu idea, que por fin ha llegado a buen puerto, ya estamos aquí en este programa 50, en este GOTY de 1990, y yo quiero saber, a ver, porque no nos has dicho nada, o sea, es algo que nadie sabe lo que va a votar el otro. A ver, ¿qué 3 juegos has elegido tú, tío? Bueno, pues seguro que la mayoría de los que votemos vamos a decir lo mismo, que estaba muy complicado escoger solo 3 títulos de la lista. Había casi 2.500. Además, como dice David, basta que te pregunten otra semana para que escojas otros títulos. Aparte, hay que tener en cuenta que al no ser un GOTY actual, es difícil que estemos votando los mejores títulos. Estamos votando muy probablemente a los que nos marcaron más o de los que guardamos mejores recuerdos. Pero bueno, hay que votar, hay que mojarse. Voy a intentar ser breve y mi primer puntito se lo daría al Final Fantasy III de la NES. No creo que este sea uno de los mejores juegos de la lista. Tampoco creo que esté por encima del Metal Gear 2 o del SD Snatcher de MSX. Pero para mí fue, junto al primer Zelda de NES, uno de los títulos que me inició en los RPG y demás, que es un género que me encanta. Entonces guardo un buen recuerdo de él y le doy un puntito. Seguiríamos y le daría 2 puntos a un título que estaba a punto de no votar, aunque me encantó desde su salida, pero creo que va a votar mucha gente. Aún así, me gusta demasiado el juego y tengo que darle 2 puntos al Super Mario World de Super NES. Y ya para finalizar y no extenderme más, le daría 3 puntos al juego que para mí merece ganar, que es el Monkey Island. Otros 3 puntitos, ay, Albert, muy bien. ¿A que te gusta, te da gustito? A mí, sabes que este juego me chifla, ya lo he puesto. Este juego y yo tenemos algo. Pues eso, y ya para no enrollarme más y dejar tiempo a los demás participantes, agradecer a todos los oyentes el apoyo que nos dan. Y bueno, es que si hemos llegado a estos 50 programas y tenemos ganas de seguir con fase bonuses, gracias a vosotros, así que muchas gracias. Y bueno, dicho esto, igual que he venido, cojo y me voy. Vale, pues vaya este condido. Vete. Fase bonus es la fatalidad. Continuamos con el GOTY y estoy mirando que al otro lado de la línea tenemos a nuestro compañero Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Hey, ¿qué tal? Aquí andamos, muy bien. ¿Qué tal, Marcos, macho? Ya programa 50, tío, que tú casi estuviste desde el principio, ¿eh? Sí, yo creo que fue por el 2 o el 3 cuando entré, que fue el programita este del Zelda. Y, joder, a mí por lo menos se me ha pasado volando. Volando, tío, ya que estamos en el GOTY del 90, a ver qué sale. Y bueno, a ver, Marcos, ¿qué 3 juegos has elegido? Pues yo... Tenía, bueno, he elegido todos de Nintendo para variar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya sabéis mis gustos, así que no voy a sorprender en nada. Y había dado 3 puntitos para el DuckTales de NES, el Pato Aventuras. Perfecto. Que este, bueno, en mi caso a mí por lo menos me gustó bastante. Estaba programado por Capcom además y era de las series esas que en su momento estaba en la cúspide de Disney. Y a mí personalmente me encantó el juego. Daba así un aire de Mega Man, no sé, como si hubieran reciclado código alguna cosilla de Mega Man. Y a mí personalmente me encantó. Tenías ahí para elegir, la idea era elegir al tío Gilito y ir recolectando dinero que estaba desperdigado por el mundo. Y bueno, la verdad es que muy bien, muy variado y muy, no sé, estética Mega Man, ya digo. Oye, Marcos, yo este juego jugué en Game Boy y no sé si se parecerá al de Nintendo, que ahora mismo no recuerdo haber visto. ¿Es el que llevabas al tío Gilito que saltaba sobre el bastón encima de los enemigos? Sí, ese, el mismo. Vale, 3 puntitos para el Pato Aventuras de Nintendo. ¿Seguimos, Marcos? 2 puntitos para el Mega Man 3 de NES, que lo mismo, ya que otro juego de Capcom que también estaba muy bien. Aquí podíamos, si mal no recuerdo, este era ya el que te dejaba hacer cosillas con el perro, que le habían añadido como personaje de ayuda. Y lo mismo, otro juegazo de Mega Man para NES. 2 puntitos para el Mega Man de NES. Y te queda un último título con 1 punto que se lo das a... al Super Mario World de Super Nintendo. Un puntito para Super Mario World de Super Nintendo, Marcos. Muy bien. Es que este, bueno, la verdad es que para Super Nintendo había poco que elegir en el año 90, pero estaba claro que Super Mario World tenía que caer. A ver, Marcos, aquí hay una lista alucinante de juegos, hay un montón. ¿Alguna cosita que nos quieras comentar de algún juego que te dejas? Pues... bueno, de este año la verdad es que he estado mirando, bueno, de Atari he visto que la lista era inmensa, de los ordenadores de 8 bits lo mismo, pero bueno, de este año también alguno que me dejaba era de la Game Boy de Nintendo, que se estrenaba, creo que fue en el 89 cuando se estrenó, ya a finales del 90 ya tenía un catálogo un poquito más aceptable. Y en este caso se estrenó también el Mario Land para Game Boy, que tomaba mucha, bueno, tomaba un poco la idea del primer Mario de Nintendo, del Super Mario, pero con, bueno, nuevos poderes, un nuevo enemigo que después no se volvió a ver, y una nueva princesa que después ha vuelto a aparecer en algún juego, la Daisy, si mal no recuerdo. Bueno, Marcos, no sé si te queda alguna cosita más que comentarnos. Pues nada más, que sigan otros 50 más programas. Bueno, y tú que estarás con nosotros, así que lo verás, Marcos. Sí, lo veremos todos. Bueno, pues nos vemos en el próximo podcast de Fase Bonus, Marcos. Un abrazo muy fuerte, que seguimos con el GOTY. Adiós. Fase Bonus. GOTY 1990. Continuamos con las votaciones y ahora tenemos con nosotros al otro lado al señor José Andrés. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vamos? Hola, Ignacio. Un placer estar contigo nuevamente. ¿Qué tal? Bueno, contigo y con todos vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el GOTY? Pues la verdad es que ha sido repleto. Ha costado mucho elegir 3 títulos de entre la gran mayoría de ellos, sobre todo porque habían auténticas obras maestras y baluartes de la programación ahí entrometidos. Pero bueno, con un poco de esfuerzo he conseguido confeccionar mi lista de 3 títulos definitivamente. A ver, cuéntame, ¿qué 3 títulos tienen tus votos? Pues mira, los 3 puntos primordiales se los voy a dar para un juego que marcó época y que puede considerarse prácticamente como plataformas definitivo, nada menos que el Super Mario World, señores. Allá a finales de los 90, cuando Nintendo llegaba un poco tarde a la competición con los 16 bits de Mega Drive, que empezaba a comerse mucho terreno y sobre todo en Norteamérica, pues la gran N confió una vez más en Shigeru Miyamoto y bajo la dirección y la tutela un poco de Takahashi Tetsuda consiguió crear un auténtico plataformas que incluso a día de hoy es difícilmente superado, ni siquiera por muchos de lo que es en la actualidad. Y puede que me equivoque, pero creo que llegó a vender más de 20 millones de copias en todo el mundo, lo que para la época es decir, no precisamente pocos. En fin, un grandísimo plataformas. mis dos puntos siguientes irían para otro juego que desde luego también consiguió tocar techo en su correspondiente plataforma, y una vez más viene para una plataforma de Nintendo, pese a que yo soy bastante ceguero. En esta ocasión me estoy refiriendo al Castlevania 3, grandísimo juego que ha sido superado notablemente por sus continuaciones, obviamente, pero desde luego ofrecía muchísimas variedades, modos, bueno, no en cuanto a modos, sino la forma de completarse la aventura independientemente del personaje me pareció muy, muy, muy acertada. Y por último quería hacer mención de un juego de TurboGrafx, un juego, un punto en este caso le doy, que es para el Dragon's Curse, que también tuvo su correspondiente representación en las consolas de Sega, en este caso de Master System y Game Gear, con el correspondiente nombre de Wonder Boy 3 Dragon's Trap. Me parece acertado porque es una franquicia que ha caído en el olvido y un grandísimo juego de plataformas que mezcla muchos de los elementos propios de RPG, incluso de exploración, que tan buen resultado han dado en otros títulos, y un juego en definitiva adelantado a su tiempo. Respecto a los que se quedan un poco perdidos en el olvido en la lista, pues la verdad es que hay auténticos, como decía, indispensables e imprescindibles para todos los que le profesamos cierto amor a este sector. Títulos como el Super Mario Land de Game Boy, que no lo he nombrado porque considero que fue altamente superado por sus predecesores, y además que estando Mario World por aquí, pues son palabras mayores. En Master System tenemos otros grandísimos como Castle of Illusion, tenemos al Skin Shinobi World, que no fue tan acertado, pero por tratarse de uno de los últimos de este personaje y de los últimos y más notables con respecto a lo que se pudo ver. Y por supuesto los Moonwalker. Hay que decir que en los 90 Sega pegó muy fuerte precisamente con dos franquicias que catapultaron a Mega Drive a una de las cosas guays, entre comillas, que todo el mundo debería tener en esos momentos. Tenemos por un lado a Alan's Kid en Enchanted Castle, que como decía, junto al otro título de Mega Drive, de Master System, pues supuso la despedida prácticamente del personaje antes de la llegada de Sonic, y es un título más que notable. Castle of Illusion y... bueno, otros grandes de recreativa, Afterburner 2, tenemos a Golden Axe, un título mítico donde los haya, Wonder Boy 3 tampoco estuvo nada mal. De NES, pues también hay algunos que eran muy, muy grandes, ¿no? Tenemos a Last Cien Axe, tenemos a la Akumajo Special, que si no me equivoco aquí lo conocimos con el título de Kid Drácula, puede ser. Uno que me sorprendió, pero no precisamente para bien, fue el Altered Beast, pero bueno, es una curiosidad que exista este juego en una consola como la NES. Y luego tenemos también pues en otras máquinas, qué sé yo, el F-Zero, en fin, el modo 7 ahí lo teníamos a tope, era increíble. Y bueno, tenemos el CPC, pues también otros grandes, tenemos el Rastan, arcade genial donde los haya, tenemos Lorna, incluso los Prince of Persia. Y por ahí se quedan aventuras de PC como Loom. Pero bueno, en cualquier caso, mis tres títulos, mis tres candidatos son estos. Super Mario World, Castlevania 3 y Dragon's Curse. Vale, aquí quedan tus votos, José Andrés. La verdad es que no me extraña ese último voto, porque todos sabemos que eres un gran fan de la saga y que tú y yo alguna vez hemos hablado acerca de cuál de ellos es mejor. Ya sabes que a mí el Monster Land me chifla. Y nada, José Andrés, muchas, muchas gracias por participar y un abrazo muy fuerte. Pues nada, un placer cuando de colaborar con vosotros, compañeros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Sigue Fase Bonus en Twitter. twitter.com/fasebonus Continuamos con el GOTY. Vamos a ver a quién tenemos al otro lado de la línea. Bueno, tenemos a un miembro del programa que ha estado desde los inicios, señor Héctor López. ¿Cómo estamos? Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Héctor? Programa 50, macho, que tú casi has estado desde el comienzo. Sí, desde el cuarto creo que estaba, vamos. Pues yo que pensaba que... yo pensaba que por lo menos yo no iba a durar en el programa, ya mírame, aquí en el 50. Y que yo creo que gracias a tu participación adelantamos muchos peldaños con cuando probaste ese juego Hentai, ¿te acuerdas la que liaste? Calla, todavía hay secuelas de eso. Madre mía, para una tontería que hicimos, y madre mía lo que está durando la tonta. Bueno, yo creo que fue un análisis muy concienzudo y ahora mismo te voy a preguntar por tus tres juegos para el GOTY. A ver, cuéntanos, ¿qué tres juegos has elegido? Bueno, pues de tres juegos así para el GOTY más o menos, tengo que decir que el año 90 me pilló un poquillo lejano, pero vamos, por lo que pude manejar en su época y demás, pues me quedo, digamos, tres juegos que escogí, pues básicamente el famoso Columns, ya sabéis, un poco como lo que llamaba la gente, lo que la gente de mi barrio llamaba el Tetris de la Sega. Buen apodo. Ya ves, no, sí, la verdad es que tenía ciertas reminiscencias, pero vamos. Sobre todo los puntos se lo doy, aunque salió para más plataformas, se lo doy al primer cons que salió para Mega Drive, porque fue el que más tiempo jugué en su época, vaya, y el que mejor recuerdo tengo. Luego otro juego, pues digamos, cuando otro juego que le tengo especial aprecio de este GOTY, pues digamos que es el Super Mario Land, porque me vino incluido cuando me compraron la Game Boy original, que fue con la que empecé todo esto de las consolas. Fue literalmente mi primera consola, y aún la conservo, y con el juego también. Y ya para terminar el GOTY, pues digamos que también he votado otro para Super Nintendo. Sí, que le vamos a hacer, soy más nintendero que ceguero, pero bueno. Que es el Super Mario World, que básicamente, como muchos dicen, es uno de los mejores Super Mario que han salido hasta la época. Por lo menos en 2D, claro. Vale, o sea que tus tres puntazos serían para el Super Mario World de Super Nintendo. Así es. Bueno, Héctor, pues que sabemos que estás a tope. No sé si te queda alguna cosita por contarnos. No, yo creo que hoy está bien, vaya, es que estoy, tengo que decirlo, estoy un poquillo pachucha, así que no estoy especialmente hablador y, en fin. Bueno, pues, Héctor, son cosas que pasan. Héctor, pues nada, que un abrazo muy fuerte, que te mejores y que hablamos para el próximo programa sin falta, hay que tenerte, ¿vale? Vale, venga, hasta luego. Un abrazo, Héctor, hasta luego. ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Seguimos con el juego del año de 1990 y al otro lado de la línea tenemos al señor AlexKid91. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo ves el GOTY? Bueno, muy calentito lo veo. Mucho título, mucha cosa. Y una persona como tú, también curtida en esto de los juegos retro. A ver, yo tengo muchas ganas de saber qué tres juegos has votado. A ver, cuéntame. Bueno, aquí os dejo con mi top 3 personal. Y en tercera posición tenemos a Michael Jackson Moonwalker. El juego de Michael Jackson por excelencia, ahora que ha salido Michael Jackson The Experience para la nueva generación, en el que gracias a este juego es cuando empecé a interesarme por la música de Michael Jackson. Y tal, salió para arcade, que no tiene nada que ver con las versiones domésticas de Mega Drive y Master System. Y en las versiones domésticas se trata de que Michael tiene que rescatar a unos niños de las garras de Mr. Big, un psicópata que quiere drogar a todos los niños del mundo para dominarlo. Y eso. Bueno, pues este juego recibe una puntuación total de un punto. En segunda posición tenemos a AlexKid19 Gold, que a pesar de ser el último juego con la mascota no oficial de AlexKid, es digna de ser mencionada. En este juego, AlexKid hace una parodia del juego de Shinobi que salió en arcade en el 87. En un principio, el primer jefe, Kabuto, iba a ser una parodia de Super Mario, pero para evitar derechos con la justicia por parte de Nintendo, pues se decidió eliminar esta parodia, y así quedó, como Kabuto. Y este juego recibe un total de 2 puntos. And the number one is Castle of Illusion starring Mickey Mouse. En este juego digno de mencionar, de Sega, el juego por excelencia de Sega, en él Mickey tiene que rescatar a su novia Minnie Mouse de las garras de la bruja Mirabel. En este juego tiene 2 opciones: el modo tutorial, que son 3 fases de prueba para saber cómo vas y eso, y el segundo nivel normal es la aventura en aventura íntegra. En ese mismo año Sega lanzó una conversión para la Mega Drive con los mismos niveles pero más remozados y con la música mejorada, aprovechando las características de la consola. Y este juego recibe una puntuación total de 3 puntos. Y esto ha sido todo en el top 3. Bueno, gracias. Pues aquí tu puntuación al Skid, 3 títulos de Sega. Y nos tienes que comentar alguna cosita más por ahí. Sí, que en ese mismo año 1990 salieron 3 consolas en Europa. La Mega Drive salió en Europa en septiembre de 1990 a 38.900 pesetas, unos 233,79 euros, más IVA. También salieron los 2 portátiles, por excelencia. Atari Lynx salió en ese mismo mes a 32.900 pesetas, es decir, unos 197,73 euros. Y finalmente, la Game Boy salió en otoño de 1990, en invierno o en otoño, a 18.900 pesetas, unos 114 euros. En un principio, la Game Boy estaba distribuida en España por Spaco, pero a partir de verano de 1991, Herve la relanzó a 14.900 pesetas, es decir, unos 89,55 euros. Vale, AlexKid, aquí queda tu puntuación. A ver qué sale, si estos juegos tienen suerte. Y nada, pues muchas gracias por participar y un abrazo muy fuerte. Hasta luego, chicos, y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Hola, queridos conoceros. Soy Batman. Y yo también escucho Fase Bonus en la Batcueva. Y en el Batmóvil. Y en el Batbot. ¿Y vosotros? ¿Lo hacéis? Que no me entere yo de que no lo hacéis, babies. Seguimos con el GOTY de Fase Bonus de 1990 y ahora mismo tenemos al aparato, a la otra línea, una persona que ya conoceréis en Fase Bonus, una persona que tiene una frase que se ha vuelto muy, muy representativa. Aquí te espero con todo abierto. Señor John Cortázar, ¿cómo estamos? Muy buenas, señores. Aquí, a la pelea. Nada, pues pues lo único, antes de hacer la votacioncilla de juego del año, pues felicitaros a todo el equipo por el programa número 50, ¿eh? Nada, que sean muchísimos más como este. Nosotros agradecerte que participes y que te hayas volcado con nosotros, y hay que decir que ahora mismo estás por la calle, que si la gente escucha ruidos extraños es que John está comprándose juegos de MSX por ahí, ¿no? Sí, por ahí ando buscando entre desvanes oscuros y focos tenebrosos. Bueno, John, vamos a ver, ¿qué tres juegos tenemos para ti? Vale, pues hombre, deciros que ha sido, bueno, como siempre es complicado con listados de pues un año completo en tantas plataformas, y pues la verdad es que hay juegazos, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar mis tres votaciones, pues en plan tercero, segundo y primero. Pues yo diría que el tercer juego de ese año podría ser, asientando un poco a machete, el Turrican de Amiga. ¡Oh, enorme! Bueno, a ver, yo los tres que he elegido, un poco los tres primeros, para mí hubiesen sido también un primero, pero bueno, estaba la cosa complicada. Ese sería uno de ellos. Y luego, el segundo, el SD Snatcher de MSX. Tenía que salir, por supuesto. También, pues bueno, juegazo, donde los haya. Y el primero, pues no sé si para los anti-nintenderos que pueda haber por ahí les dará miedo, pero voy a decir que el Super Mario World de Super NES. Vale, oye, pues nada, John, muchas gracias por participar. Oye, ¿cómo ves esta época para el estándar MSX? En el 90, bueno, pues ya la cosa va bajando mucho. Solo se mete caña al sistema en Japón. Bueno, desde los principios casi siempre, o sea, casi solo en Japón, pero ya aquí no venían más que importaciones bastante complicadas de conseguir. Ya se veían pocos juegos, ya se veía poco apoyo al sistema, porque las marcas japonesas ya se volcaban desde hacía tiempo pues con la NES, con la Sega Master System y demás, y se veía un poco ya el declive, entre comillas, de la época comercial. Pero bueno, aún así salieron joyas del software bastante, yo creo que bastante representativas, pero vamos, que ya el MSX ya iba para abajo. Bueno, John, pues aquí queda tu votación. Un abrazo muy fuerte. Ya sabes que estamos esperando que vuelvas otra vez para Cine de Wario y reservarte una película de mierda de estas contundentes. De esas que me gustan. Nada, chicos, pues muchas gracias a vosotros y nada, que os haga un programa redondo y nos vemos. Muchas gracias, John. Un abrazo. Vale, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. A ver, ¿a quién le toca ahora hacer la votación? Bueno, tenemos aquí a un fijo del podcast. Señor Dani, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Dani, como ves, aquí el GOTY a tope, un montón de votaciones. Y yo tengo mucha curiosidad por saber cuáles van a ser tus tres títulos a votar. Pues no sé si estoy coincidiendo en mucho con el resto de colaboradores o con el resto de invitados, pero yo doy mi voto, doy tres puntos a Super Mario World de Super NES, aunque no lo conocimos en Europa hasta casi dos años después. Yo creo que es sin duda el mejor juego que salió en 1990 y con diferencia. Los dos mini puntos se los daría a New Zealand Story para Mega Drive, más que nada porque es una de mis recreativas favoritas de toda la vida. Es uno de los juegos de Titor que más he jugado, y bueno, yo creo que uno de los juegos en general que más he jugado en mi vida. Y la versión de Mega Drive me parece sencillamente soberbia. O sea, es, yo creo, incluso mejor que la recreativa, porque aporta algunas cosillas nuevas, como la estructura de algunos niveles que está cambiada y todo. O sea, me parece un juegazo como pocos han salido en ese año, yo creo. Y el único punto del tercer puesto para mí se lo llevaría, ya sé que estoy desdeñando un poco el mundo de los ordenadores, pero es que no es lo mío, la verdad, sea dicha. Pero tendría que dar el punto a Splatterhouse de TurboGrafx. Ay, qué bueno. Sobre todo la ambientación que tenía, ese uso de la violencia era sencillamente brutal. O sea, un juego, una ambientación tan oscura, tan tan tétrica, con ese gore tan, tan descarnado y tan desvergonzado, yo creo que tardamos muchísimos años en volver a ver algo así. O sea, un juego que transmitiera ese mal rollo, ese buen rollo, dependiendo del sentido en el que lo notemos, yo creo que muy pocos juegos han conseguido eso. Bueno, pues aquí queda tu puntuación. Más o menos Super Mario World parece que tiene muchas, vamos, muchos visos de quedarse, si no el primero de los primeros. Y Dani, ¿tenías que comentarnos alguna cosita que hemos estado hablando? Pues sí, lo primero es que en 1990 he observado que es, según las listas que hemos estado elaborando de las distintas plataformas, es el año de un juegazo del señor Peter Molyneux llamado Populous, que es un juego que a mí siempre me ha gustado. Digas lo que digas, Ignacio, es el mejor juego que ha hecho ese hombre. O sea, olvídate de Syndicate, olvídate de Fable, para mí el mejor es Populous. Y a mí me parece uno de los juegos de estrategia más originales y más brillantes que se han hecho jamás. Yo le di muchísimo además a la versión de Master System, que también salió en este año, y yo creo que es uno de los mejores juegos del catálogo de la consola, por lo menos es uno de los más originales. Esto de poder moldear el terreno a tu antojo y de poder nombrar paladines para tu causa y luchar contra dioses rivales, a mí me pareció magnífico. Le he echado una cantidad ingente de horas a ese juego. Y luego, por otro lado, quería, por supuesto, yo creo que no podía faltar, tratándose de mí, que 1990 fue el año de la Amstrad GX4000. O sea, es una consola que a mí me encanta. No sé, es... ¿Consolón de Amstrad? Consolón de Amstrad, o sea, ese CPC 464 Plus consolizado que nos alucinó a algunos en aquel año 1990, hace 20 años. Joder, qué viejos somos. Y que desgraciadamente se quedó en la cuneta antes de que finalizara el año, prácticamente. Porque salió con auténticos juegazos de lanzamiento, como Burning Rubber de Ocean, salió con Barbarian 2, que sé que te mola. Ah, sí, sí, sí. Salió con otro juegazo que es Fire and Forget, que también tuvo una versión para Master System, otra para PC y para otros ordenadores. Y que también me parece una vuelta de tuerca al Chase HQ de Taito cojonuda. Y bueno, yo creo que es una consola que le tengo bastante cariño, la verdad. Y yo creo que no podíamos hablar de los juegos de 1990 sin como mínimo mencionar esta consola, aunque al final no salga ninguno de ellos en el top. He estado por meter a Barbarian 2 entre los juegos del 90, pero al final yo creo que los juegos que hemos analizado, que he hablado antes, que he mencionado antes para la votación, porque he estado rejugándolos unos cuantos de los que yo he conocido de ese año, pues sin duda alguna yo creo que los tres que he dicho los superan con creces. Pero aún así yo creo que si hubiera cabida para un cuarto puesto, habría que mencionar al juego de Palace Software, sin duda. Un consolón, Dani, que tuvo versiones de Pang y de Robocop 2 buenísimas, pero que no se pudo ni vencer a su propio producto, como era el Amstrad CPC 6128. Una jugada de marketing un poco extraña por parte de Amstrad, pero una consola buenísima, como tú dices, y que poca gente conoce a día de hoy. Pues sí, la verdad es que es una pena, porque yo creo que fue una forma bastante curiosa de intentar meter el formato CPC en casas en las que no había las 80.000 pesetas largas que costaba una Amstrad CPC 6128 en aquel momento. O sea, meterlo aunque fuese en forma de consola. Fue una idea buena hasta que llegamos al tema del que hemos hablado muchas veces, del precio de los cartuchos. Pero vamos, en general yo creo que si tenemos que hablar de 1990, para mí es el año de Super Mario World, de New Zealand Story, juegazo, que no sé si habrá mucha gente que lo habrá votado, yo creo que muchos ni siquiera ni se acordaban de él, y de Splatterhouse, por supuesto. Bueno, Dani, aquí queda tu votación y ya veremos a ver si ese Super Mario World se hace con el título o no, ya veremos. Venga, Dani, un abrazo. Venga, tío, hasta ahora. En fase bonus, llamamos a las cosas por su nombre. El tío ha ido apareciendo y desapareciendo y lanzándote los ojos. A este jefe lo llamábamos nosotros el ojo. Sí, el que tiraba las letras, pues el letra. Si tú también eres así, escríbenos a programa@fasebonus.net. Bueno, vamos a ver a quién le toca votar ahora mismo, y por lo que estoy viendo es un antiguo amigo de Fase Bonus. ¿Qué tal, señor Necocapi? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Que digo antiguo amigo porque nos lleva siguiendo desde siempre, ¿no? Sí, ya han pasado ya unos añitos. Bueno, tampoco muchos, pero ha llovido ya. Pero vamos, a alguno que otro. Y aquí estamos en el GOTY de 1990. Y yo tengo muchas ganas que una persona curtida como tú, a ver qué puntos vas a repartir en tus tres juegos. Pues tengo varios, pero vamos, me voy a quedar con... Son dos plataformas básicas para mí, que fue la TurboGrafx y el Spectrum. Entonces el Blood Witch se va a llevar, digamos, de los tres el puntito. Y vamos a ver, estoy dudando, pero me da el Neutopia, es un clónico de la del Zelda, de Nintendo 8-bits, pero para TurboGrafx, con gráficos de TurboGrafx. Es prácticamente calcado. Yo lo disfruté muchísimo y le da dos puntillos. Y el último, que para mí es el plataformas por excelencia, es el PC Kids, también conocido como Bong's Adventure, también para TurboGrafx. Unos gráficos simpáticos, divertidísimo, muy difícil y con un final que te enseñan a pintar el monigote de un karaoke. O sea, el mejor final que he visto en un juego. Ya sabía yo de que de tu lista iba a haber juegos buenísimos y oye, ese puntito para Blood Witch más que merecido, ¿eh? Sí, un Eye of the Beholder en 8-bit, como digo yo, maravilloso. Genial. Y Nego Capi, no sé si nos tienes que comentar a una persona como tú que ha viajado tanto, seguro que tienes alguna cosita que contarnos. No me he viajado tanto, he viajado siempre a Tokio, que es mi ciudad favorita. Y bueno, allí el retro se lleva muy bien, o sea, hay tiendas enteras dedicadas al retro, Akihabara es una maravilla, te pierdes días enteros solamente viendo tiendas. Lo que pasa es que la diferencia de voltaje pues hace que te, en un principio, también la maleta, los pesos, que no te traigas las máquinas, pero juegos siempre te traes. Y es un mundo aparte, a Tokio hay que visitarlo sí o sí, por lo menos 40 veces en la vida, como poco. Sí o sí, por lo menos 40 veces en la vida. Ahí queda. Por lo menos, yo llevo 4. Nada, solo te quedan 36. No, es una ciudad que es recomendable. O sea, si os gusta cualquier cosa, la vais a encontrar allí. Es una ciudad totalmente distinta. Digo, para mí que está en otro planeta, no he conocido a nadie igual. Bueno, señor Neko Capi, aquí queda tu votación. Y lo dicho, muchas gracias por todo. Un oyente más que fiel, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo para vosotros. Continuamos con el GOTY y ahora mismo tenemos con nosotros a un colaborador de nuestro podcast, ni más ni menos que el señor Altamair. ¿Cómo estamos? Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Y a ver, ¿qué votamos en la edición esta del juego del año de 1990? Es que entre tantísimos títulos, la verdad es que cada uno que entra es casi un poema saber los juegos que va a decir. Yo igual creo que los tuyos me los voy a conocer, así que cuando quieras dame tus tres títulos. Sí, vamos a ver. En primer lugar, con un punto, se lo voy a dar al Castle Master de Spectrum, que era una época ya que la Spectrum estaba ya... todavía coleando por ahí, pero bueno, que se pudiese hacer con esta máquina semejante juego, que quien se lo propusiese y lo llevase a cabo, pues merece la pena ser nombrado, por lo menos. Con dos puntos se los voy a dar al Prince of Persia, que también es una muestra de cómo una persona sola, Jordan Mencher en este caso, podía hacer un juego de tal calibre, con esa animación de rotoscopia y todas esas, no sé cuántos eran, 12 niveles o tal. Está muy bien este Prince of Persia y también le he hecho muchas horas. Un momento, Altamair, Príncipe de Persia, ¿de qué plataforma? De PC, supongo que salía, ¿no? Este año, el 90, sí. Fue vale, Príncipe de Persia, de PC, vale. Y por último, con los tres puntos, se los voy a dar al Secret of Monkey Island, que realmente para mí, aunque las aventuras gráficas ya estaban inventadas, fue el juego que dio el pistoletazo de salida y de donde empezaron a salir todos los clones a partir de entonces. Porque Sierra en los 90 también estaba ya, también tenía un par de aventuras gráficas a las espaldas ya. Lucas tenía sus dos primeros y tal, pero este Monkey Island para mí fue el que dio realmente el pistoletazo de salida para que todas las compañías se pudiesen hacer aventuras gráficas. Aquí queda tu puntuación. Monkey Island no me extraña, no sabía si iba a ser Monkey Island o Loom o Indiana Jones, pero sabía que una aventura se había dado tranquilamente a Monkey Island, Loom y Future Wars, por ejemplo, pero por no darte aventuras gráficas un poquito, que en los 90 no solamente eran aventuras gráficas lo que había, también había más cosas. Que estoy mirando aquí, Altamair, la lista de juegos que salieron para Amiga en 1990, que yo sé que es tu plataforma fetiche, es pero impresionante. Tenemos el Italia 90, el Monkey Island que has comentado, King Quest 5, la aventura espacial, la Odisea de Cozumel. Tenemos una cantidad de juegos impresionante. ¿Cómo ves esta plataforma? Yo creo que un poquito es el lustro dorado de la Amiga, es del 88 hasta el 93, 94, por ahí fueron la mejor época para la Amiga, porque incluso tenemos simuladores, porque era un género muy pródigo en la Amiga, y tenemos Indianapolis 500 o el M1 Tank Platoon, que a mí me encantaba, de Microprose, aquel simulador de tanques que era muy complejo. Tenía las aventuras gráficas de Sierra que empezaban a aportarse, juegos de Lucas también, las aventuras gráficas, Turrican 1, estaba también aquel Spider-Man, que era un Spider-Man pequeñito, había un montón de géneros, el Kick Off 2 también salió ese año, me parece, si no recuerdo mal, me pareció leerlo por ahí. Y si la verdad es que era una época dorada de la Amiga, la verdad, yo me acuerdo que estos muchos juegos de esta lista, prácticamente todos los jugué en su momento, además, no con emulador, sino en su momento, de alguna forma u otra, pude conseguir. Yo es que estoy mirando la lista, hemos estado mirando la lista y es muy parecida a otra plataforma casi igual, serían hermanas gemelas como Atari ST, que empieza a verse que estos juegos ya en 8 bits, como el Elvira que comentabas tú, o que es un juego de rol muy bueno vista en primera persona y algún título así, estos juegos en 8 bits ya dijeron que no se podían hacer y tenemos juegazos en estas plataformas, pero juegazos, vamos. Sí, sí, de hecho el Atari ST y el Amiga eran hermanos, de hecho se desarrollaba tanto una plataforma como en otra prácticamente para los 16 bits y me encontré incluso el de Inmortal, aquel que era de Electronic Arts, que era isométrica, que sí, sí, que era jodido aquel, pero bueno, a mí me había gustado muchísimo, o sea, era un juegazo, Altamair, sí, que llevábamos a un anciano que era una especie de anciano mago, que estaba muy bien, muy bien. Sí, es difícil como solo, pero muy bien. Speedball 2 también está por ahí. Sí, sí. La verdad que eso, ya tenéis este loco, no llegué a probarlo nunca, solamente con emulador, pero sí que en aquel momento yo creo que el PC luego evolucionó y se los comió, pero en aquel momento no tenían rivales, tanto la Amiga como la Atari. Bueno, pues aquí queda tu votación, Altamair, a ver, de Secret of the Monkey Island, ¿en qué puesto acaba? Y nada, compañero, que nos vemos en el próximo programa, un abrazo muy muy fuerte. Igualmente, venga, hasta luego. ¡Hasta luego! A ver, ahora mismo, ¿a quién tenemos para hacer la votación? Aquí estoy viendo que tenemos al señor Román Moreno, que escribe en la página de Fase Bonus unos articulazos de juegos de rol impresionante y que estás muy enganchado al Warcraft, ¿no? Bueno, estoy en una etapa de recaída, más bien, porque lleva un par de años sin jugar y dándole a las consolas, pero la expansión lo merece. Bueno, a ver, hay que decir lo que comentaba antes, que tienes unos articulazos cojonudos en la página de Fase Bonus acerca de muchos juegos de rol, que eres todo un experto, ¿no? Bueno, la verdad es que llevo bastante tiempo, aunque más en juegos de rol de mesa que no en ordenador. En ordenador ha sido casi tangencial, ¿sabes? Vale, vale, vamos a ver qué tres títulos tienes en mente, qué puntuación vamos a tener contigo. A ver, Román, cuando quieras. Pues sorprendentemente ninguno de los títulos es de rol, aunque algunos se parecen. Con tres puntos le voy a poner al Speedball 2, de como diré Amiga. Qué más bueno. Que sí, sí, sí. Perdón, qué bueno. Es que Speedball 2 sí, y qué sí. Bueno van juntos. Es como antiguas pesetas, sí, sí. Eso va todo. Y tanto. Y las tardes de vicios con los amigos, vamos, eso es impagable. Y más con el hecho de poder romperle las piernas a tus oponentes, eso molaba bastante. Buenazo. Sí, sí. El segundo va a ser para Loom. Más que nada porque soy un fanático de las aventuras gráficas y Loom era un juegazo. El hecho de intentar hacer el sistema de juego con música en lugar de con comandos normales le daba bastante juego. Juegazo también. Sí, sí, aunque la verdad es que en el manual de instrucciones te mentían un poquitín porque te decían que cuando intentabas pasártelo en el nivel difícil, que tenías que jugar solo de oído, te salía un final especial y adivina qué, no salía absolutamente nada. Bueno, ya para acabar, con un punto, y no lo pongo porque sea un juego malo, sino es un juegazo, el Golden Axe de Mega Drive. Porque es la... Sí. Para Golden Axe de Mega Drive una conversión exacto. Casi perfecta. Exacto. Es que es perfecta. O sea, yo me vicié sobre todo a la versión de Amiga, pero he de reconocer que la de Mega Drive era mucho mejor, la verdad. Vale, pues aquí queda tu puntuación. Loom yo creo que será, vamos, de los que si no se alzan con el título va a estar ahí, entre bronce o por ahí. Es un juegazo. Es que se lo merece. Solamente le desbancó el Monkey Island el año después, pero... Es que es un juegazo. De acuerdo, señor Román Moreno, más conocido como Turbiales. No sé si tienes alguna cosita más que comentarnos. Pues que me sorprendió que no quedara el Lemmings. Supongo que es del año anterior, pero bueno. Sí, como comentábamos al principio, hay que recordar que los títulos se tratan por la salida internacional. Entonces, algún juego que llegara en el 91, aunque la salida fuera del 90, Habrá más GOTY, se tratará el año que viene y seguramente Lemmings saldrá, porque también Lemmings de DMA, juegazo, tiene que estar también sí, por sí, ahí. Sí, y tanto. Y tanto, y tanto. Todavía se recuerda hoy. Venga, pues un saludo. Un abrazo muy fuerte, Román. Muchas gracias por todo. A vosotros. Venga, hasta ahora. Estás escuchando Fase Bonus. Seguimos con la votación del programa del año y ahora mismo tenemos a un colaborador casi casi semanal de este programa, señor David Castaño. ¿Cómo estamos? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Pues, ¿qué tal? Pues, bueno, muy bien, aquí estupendamente. A ver si lo damos todo para este programa, que merece la pena. Vamos a ver qué tres juegos has decidido dar tu puntuación. Uh-huh. Pues, bueno, voy para adelante con ello, ¿no? Dale, dale ahí. Doyle ahí, venga. Pues en tercera posición, en el que se lleva un puntito, va a ser el Splatterhouse de la TurboGrafx. Aunque, bueno, la versión de recreativa salió allá por el 88, pero al que yo le doy mi voto, el TurboGrafx sí que salió en el 90. Y un port bastante bueno, por cierto, la versión de recreativa. Estoy contigo. Súper violento el juego, súper gore, bueno, una pasada. Los que hayáis jugado, me imagino que no hay mucho que decir. Comentar también, sobre todo de Splatterhouse, que Namco ahora mismo ha sacado un reboot de esta primera versión que salió, que bueno, en tres dimensiones, para nueva generación y tal, y que rescata gran parte de la jugabilidad de aquella época, aunque es un juego en 3D y bueno, las diferencias son notables. El juego está muy, pero que muy, pero que muy bien. Y que está recibiendo muy buenas críticas, ¿eh? Eso hay que decirlo. Bueno, alguna nota interesante se ha llevado por ahí. Es cierto que a lo mejor gráficamente el juego no es lo mejor. Podría haber dado un poquito más de sí, pero es muy divertido. Y es que tiene todo el sabor añejo de los clásicos, con las pantallas en dos dimensiones y con esa jugabilidad super bestia que tiene. Está bastante bien, la verdad, si no nos podemos quejar. Y bueno, en segunda posición, este me ha costado bastante decidirme, porque ay, entre el segundo y el primero he tenido ahí un poquito de cosilla. Al final, en segunda posición, voy a dejar el Final Fantasy III de la NES, ¿vale? Uno de los mejores RPGs que hay para esta consola, aunque nunca salió de Japón, lo tuvimos que jugar los que hemos jugado a posteriori, porque pues, las versiones en inglés vinieron pues, con los emuladores, con traducciones hechas por fans y tal, pero vamos, un juegazo, un RPG en toda regla. Traía a la saga pues novedades muy interesantes como el sistema de clases para los personajes, las invocaciones en los combates, en fin. Mejoraba bastante lo que se había visto en Final Fantasy 1 y 2. Este juego además también tuvo un remake, de hecho es el único de los Final Fantasy originales que ha tenido un remake en esta generación. Fue para Nintendo DS, salió en el 2007 y la verdad es que les salió redondo, está en tres dimensiones y tal, también como suele ser habitual, pero joder, una pasada de remake. Además ha mantenido en gran parte la esencia original del juego, modificaron un poquito la historia para cambiar algunos detalles y tal. Los personajes al principio tienen nombres y tienen trasfondo, cosa que no pasaba en la versión original, pero vaya, que se ha mantenido el juego tal cual en gran medida. Y la verdad es que está muy, pero que muy bien. No somos mucho de Final Fantasy, por lo que veo, ¿no? Vale. O sea, a los que les gusta Final Fantasy es una delicia, pero bueno. Y bueno, en primera posición, por fin, como decía antes, que me ha costado un poquito decirme, pero bueno, al final he optado por este, por una generación superior de consolas. Mi voto, mi primer voto, vamos, y mis tres puntazos van para Super Mario World de la Super NES. Un pedazo de plataformas como la copa de un pino. Le pillé los 90 por los pelos, porque si mal no recuerdo salió a finales de los 90 en Japón, no sé si en noviembre, en diciembre, por ahí. Entonces está ahí cogidito con pinzas, pero oye, está en los 90, y es lo que cuenta. Estuvimos comentando en el anterior programa, las votaciones de Super Nintendo, ya hablamos lo que he entendido de Super Mario World, así que tampoco me voy a extender mucho, pero bueno, pues eso, comentar un pedazo de plataformas, el primer Super Mario para los 16-bit, y un juego como la copa de un pino, un montón de pantallas, los mundos larguísimos, bueno, diversión a raudales. Otro juego que, por cierto, no ha recibido remake, pero sí que ha tenido versiones en consolas posteriores. Por ejemplo, salió para la Game Boy Advance también, como el Super Mario Advance 2, con unas ligeras modificaciones, cambiaron un poquito los sprites de Mario y de Luigi y tal, pero bueno, era básicamente el mismo juego. Salió para la consola virtual de la Wii, con los primeros meses de vida de la Wii, no recuerdo exactamente el año, pero vamos, sería 2007 o por ahí, me imagino. Poco más que comentar, el Super Mario World lo pusimos bien en el programa de las votaciones de Super Nintendo, así que poco más que añadir. Es un juego que parece que a la gente le gusta mucho y que se empieza a alzar, ¿eh? A ver, a ver lo que sale. ¿Alguna cosita más, Castañer? Pues bueno, una mención especial a algunos juegos de NES que me he dejado por el camino, que a mí me gustaron mucho, más que nada porque fue la consola que yo tuve y que me da mucha pena no poder votarlos, como pueden ser pues el Mega Man 3, por ejemplo, que es del 90 y es un pedazo de juego, como casi todos los Mega Man, la verdad. Castlevania 3 también, una maravilla. El Maniac Mansion de NES, también un pedazo de port de la versión de PC. Para los que no teníamos PC por aquella época, pues era el salvavidas. El DuckTales, del Pato Donald y compañía. Que el Pato Aventuras, ¿no? ¿Comentas? Sí, con ese nombre, a lo mejor, con esa entrada, no, al que no lo conozca, a lo mejor no le atrae demasiado, pero de verdad que es un pedazo de juego. Es divertido como pocos y difícil como pocos también, el cabrón. Y tengo muy buen recuerdo de él. Bueno, David, pues aquí quedan tus puntos, perdona, ¿ibas a decir algo más? No, estaba pensando si me dejaba algún juego más, pero tenía el Amstrad también cuando era chico, pero recuerdo muy poquitos juegos de los que salieron ese año que yo quiero que tuviera. El de la diosa de Cozumel, pero realmente fue un juego al que no jugué demasiado porque me quedé atascado en el principio. Y acabé hasta las narices de él y dije, ya, entonces... No voy a comentar nada antes de que alguien se me eche encima. Me voy a jugar al Mega Man 3, dijiste. Sí, ¿no? sí, mucho mejor. Bueno, David, pues nada, muchas gracias. Aquí quedan tu puntuación y un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo, Ignacio. Hola, soy Oswald Cobblepot. Yo también escucho Fase Bonus, el mejor programa de Gotham City, sin duda. El mejor. Para la siguiente votación tenemos a una persona que todos conoceréis, que ha participado en el programa y que es el encargado de nuestro Facebook, del Facebook de Fase Bonus. Me estoy refiriendo al señor T. Brasil, del mundo del Spectrum. ¿Cómo estamos, Javi? Hola Ignacio, y pues aquí estamos. Vamos a ver qué votamos en esto de los 90. A ver, ¿qué tres juegos de Spectrum vas a votar? ¿Spectrum? ¿Qué dices? Pues sí. Eso sí, primero felicitaros por estos 50 programas. Que eso era algo que había que decir, porque hacéis pasar muy buenos ratos a mucha gente. ¿Sabes lo que creo que es lo mejor de estos 50 programas? Dime. Aunque sea un poco a mamoneo, es conocer a gente como tú y como conocer a gente de nuestros oyentes, que sean maravillosos, así de sencillo. Sin vosotros, grabar esto sería absurdo. No nos escucharía nadie, ni tendríamos a gente involucrada, y gracias a ti y a gente como tú, os involucráis, nos dais ánimos, así que las gracias son nuestras a vosotros. Gracias por dejar llegarnos a estos 50 programas. Pues lo mismo, es que, en serio, lo hacéis pasar muy bien y se nota muy buen rollo en el programa. Pero bueno vamos, Javi, dicho esto, sí, a ver, cuéntame, ¿qué tres juegos de Spectrum vas a votar? Bueno, para empezar daría los tres puntos a Ostage, el juego de Infogrames, que la conversión hizo New Frontier, porque afortunadamente la gente de Infogrames normalmente hicieron versiones bastante normalitas de juegos anteriormente, excepto el Prohibition, pero entonces aquí tuvieron la genial idea de decir, vamos a contratar a otros programadores más versados en el Spectrum, y contrataron a New Frontier. Y tienen una versión óptima. Gráficamente colorista, sonido en 128K muy bueno, incluso voces digitalizadas cuando te disparaban, me parece, en la primera fase. En definitiva, una conversión que yo no sé si... Ignacio, ¿tuviste la original, la de 16 bits? Sí, por supuesto, la de Atari ST y la de Amiga. ¿Y estaba a la altura o...? Porque claro, yo la original no me acuerdo. Yo tengo que decir que para Atari y Amiga eran muy buenas, pero que como teníamos juegos que podían rivalizar contra ese, no destacaba tanto. La cuestión es que yo la primera vez que vi esta demo en la revista Microhobby, la primera vez que yo vi este juego fue en una demo, me quedé pero boquiabierto por la fluidez de los movimientos en 8 bits. Eran pero brutales, y la calidad gráfica, por supuesto. Sí, es que todo, el sonido, lo que has dicho, más el sonido, más la variedad de situaciones, porque son, uno es en plan el plan lateral, luego la fase es aquella que te tienes que descolgar por las ventanas, es una variedad que además es que sorprendió. Yo creo que aquel juego fue bastante impactante. Bueno, si quieres pasamos ya al 2, a la segunda puntuación, y sería el Madness Game 2, ¿vale? El Madness Game 2, bueno, a las obras conocidas del Madness Game 1, y esta segunda parte, pues el añadido más interesante fue sin duda el tema del isométrico, que le daba un parecido sospechoso, por decir algo, a Pac-Mania. Claro, claro. Sí, sospechoso, dejémoslo así. Bueno, inspiración. La mayoría del juego, muchos juegos eran, tenían inspiraciones, ¿para qué lo vamos a negar? Aunque este juego aportaba muchos detalles que lo hacían superior, creo yo. Por ejemplo, aquello que podías arrastrar elementos para aplastar los fantasmas y otros detalles que le daban un punto. Eso sí, la música 128K en Spectrum se me hacía bastante, bastante cansina, porque era muy, muy repetitiva y muy estresante, es la palabra, creo yo. Ah, y destacar el apartado gráfico de Alfonso Fernández Borro, que a mí me parece de un nivel altísimo. Y bueno, para acabar la votación, he dudado entre Dandare 3 y Rainbow Islands, pero al final se lo doy al Rainbow Islands, que, bueno, como conversión de la máquina de Taito me parece de lo mejor, colorista, la música es pues, preciosa, para mi gusto, y el scroll está hacia arriba, pues el vertical está realmente logrado, y es un juego de máquina adaptado a, con una perfección y calidad que para mi gusto, vamos, supieron pillar la esencia y perfectamente la máquina y bordarlo. Ese sí que eso no va bien en 128K, ¿eh? Jolín, es que, claro, es un... Bueno, es que muchos juegos, el sonar en 128K, si la música era buena, era un salto, creo yo. Bueno, pues aquí queda tu votación. A ver, no sé qué decir de estos tres títulos. Por supuesto, tienen una calidad más que notable. Veremos a ver en qué posición quedan. Y Javi, aquí la lista que tenemos de juegos de Spectrum para el 90 fue una fecha muy, muy prolífera. No hubo grandes títulos. Sí, bueno, sí, pero por otro lado quizá también empezaba un poco estos juegos churro, por decir algo, que eran muchas conversiones, algunas de una calidad para mi gusto un poco ínfima, como las de el SWAT, no sé si sabes, de Sega. Sí, sí, ya era copia de Robocop el original y aquí ya acabaron de fastidiarlo. Exacto, a nivel de producción quizás sí, en número bien, pero yo creo que como ya dijo en su momento Cortázar y otros de que han participado en el programa, ya empezaba un poco el declive de los 8 bits y, excepto en rosas excepciones como los tres juegazos que hemos hablado, se nota, no sé, que no hay juegos anteriores que eran mucho más artesanales y se notaban muy trabajados. Y esto es churrera, ya empiezo a ver un poco de churrera, un poco de, venga, vamos a conversionar y si sale bien, bien, y si no, pues a otra cosa. Es una percepción, en todo caso. Bueno, aún así, yo creo que 90 fue un gran año para el Spectrum. Ya estaría consolidado desde hace tiempo el 128K, ¿no? Sí, eso sin duda. Sin duda ya, porque claro, ya habían juegos exclusivos, no muchos, pero alguno había, y casi todo juego tenía que llevar casi por obligación, casi, una versión 128K que cargaba de golpe, si era un juego multicarga, y con música 128, claro, era una maravilla en eso. Para los que teníamos 128, que teníamos unas ganas de 128, de mono de juegos así que aprovecharan, que no veas. Pero bueno, como comentaba Ortiz, un año yo creo que bastante bueno, títulos como Cloud Witch, Black Tiger, Castle Master, en fin, un año estupendo. Y dicho esto, pues un abrazo muy fuerte, Javi, gracias por participar. Igualmente, y el placer es mío. Seguimos con las votaciones para el GOTY de 1990 y al otro lado tenemos al señor Javi. ¿Qué tal, Javi? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, aquí apuntando un montón de votos, que esto es un poco locura, un montón de gente votando un montón de títulos, aunque parece que hay alguno que se destaca, y ahora mismo voy a apuntar tus tres títulos. A ver, cuéntame, ¿qué es para ti lo mejor del año 90? Vale, el año 90 está complicado porque yo, pues eso, era un chavalín todavía que apenas empezaba a controlar ese tipo de cosas, y bueno, ¿para qué negarlo? De la lista apenas conocía ningún juego, entonces quizás voy a montar más a lo que conozco y he probado que a lo que realmente sea lo mejor. Pero bueno, mis votos son un punto para el F-Zero de Super Nintendo, porque siempre me ha gustado mucho, siempre lo he visto como la versión gamberra del Mario Kart, una especie así. De hecho, hace poco volví a jugarlo y me gusta. Muy difícil, pero me parece un buen juego. Dos puntos para el Golden Axe de Mega Drive, que bueno, hay gente que no le acaba de llenar. A mí me gusta bastante y le tengo mucho cariño porque fue de los primeros juegos que probé en esta consola, en aquel cartucho con tres que venía. Que creo que venía con el Columns y el Super Hang-On, me parece. Creo que era con esos tres. Hostias, a mí me suena que venía con el Street for Rage, pero sí, sí, de esos cartuchos con tres títulos, sí. O puede ser ese. Y, obviamente, la puntuación más alta, pues, muy a mi pesar, porque Nintendo no es santo de devoción, pues es para Super Mario World, para cuál va a ser si no. Bueno, pues apuntado, queda tres puntitos para Super Mario World, dos para Golden Axe y uno para F-Zero. Bueno, Javi, ¿que nos tienes que comentar alguna cosita acerca del año 1990? Pues sí, sí, me gustaría poner a los oyentes en contexto, ya que este programa se centra en el año 90 y no deja de ser hace casi 21 años, y puede que se nos haya pasado por alto las cosas que ocurrieron ese año, porque pasaron cosas muy importantes. Por ejemplo, cadenas como Antena 3, Telecinco y Canal Plus comenzaron sus emisiones respectivamente el 25 de enero, el 3 de marzo y el 8 de junio de ese año. De las tres, lamentablemente, la única que no sobrevive era la mejor de ellas. Ahora tenemos que aguantar Antena 3 y Telecinco. Las cosas como son. También ese año comenzaron el 9 de febrero las obras de derribo del Muro de Berlín, un hecho muy importante que acabó por unificar Alemania. También muy importante, sobre todo para Ignacio, el 5 de mayo Azúcar Moreno representaba en España Eurovisión con la canción Bandido. Que yo sé que a Ignacio le gusta mucho. Otra cosa importante y que también marcaría mucho el rumbo de la historia que ocurrió este año fue la invasión de Kuwait por parte de Irak, que fue el 2 de agosto y que desembocaría el año siguiente en la Primera Guerra del Golfo. Para nosotros, que somos más frikis, el 13 de agosto es importante porque Nintendo puso a la venta la Super Nintendo junto a Super Mario World, que le he dado los tres puntos, pues eso. Y para que sepamos apreciar lo que estamos usando ahora mismo, que sepáis que el 7 de diciembre el señor Tim Berners-Lee definió las bases de lo que ahora mismo se conoce como la red, la World Wide Web. O sea que si no llega a ser por este hombre, ahora mismo seguramente no estaréis escuchando esto. Ni bajaros pornografía, cochinos, que sabemos que lo hacéis. Que es mucho más importante, hay que agradecerle a este hombre la amplísima difusión que ha tenido la pornografía gracias a él. Luego en deportes, pues Ayrton Senna ganó el Mundial de Fórmula 1 y el año 90 también será recordado por, obviamente, el Italia 90, ¿verdad? No el juego, sino el Mundial en sí, el Mundial de fútbol, que Alemania ganó después de llevar sin ganar un Mundial desde el año 86 y ganó Argentina por 1-0. Si en el 90 había que ver una película, pues era Bailando con Lobos, que fue la película que se llevó el Oscar, con aquel lobo que se llamaba Calcetines o algo así. Ay, con un Kevin Costner jovencito, para aquel entonces. Jovencito a la par que exitoso, cosa que se fue difuminando a lo largo de los años hasta que cayó en Waterworld, ¿verdad? Efectivamente, donde ya lucía calva. Donde ya peinaba canas. Y si querías meter música en tu Walkman, porque nada de MP3, no eras nadie si no metías, por lo menos, a Sinéad O'Connor con el Nothing Compares to You, a Madonna con Vogue y a Vanilla Ice con Ice Ice Baby. Qué bueno, Vanilla Ice. Y bueno, esto era si eras un tío con mundo y leído. Si eras un tío que no salía de España, pues tenías que escuchar el Another Day in Paradise de Phil Collins, el I've Been Thinking About You de London Beat y Corazón de Tiza de Radio Futura. para terminar ya de molar todo lo que se podía molar en aquella época, pues tenías que tener un Ford Fiesta, que fue el coche del año en el 1990. Así que nada, hasta aquí este repaso. Y bueno, ocurrieron miles de cosas más, pero bueno, como el tiempo apremia, esto es lo que pasó, y con esto ya os podéis poner un poco en contexto de cómo vivíamos por aquella época, en la que se llevaban los vaqueros desgastados, las Dr. Martens y las camisetas de cuadros de leñador, ¿verdad? Que Ignacio seguro que también tenía un montón de esas, ¿o no? Bueno, yo no me acuerdo que en los 90 yo tenía 10 añitos, vamos, recién cumpliditos. Yo jugaba mucho al Spectrum, es lo único que tengo que decir. Es lo bueno de que no te guste el fútbol en España, que te daba tiempo de jugar mucho al ordenador. Bueno, Javi, pues aquí se quedan tus tres títulos votados con tus puntuaciones. Y muchas gracias por todos estos apuntes. Qué lejos quedan estos años 90, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y nada, Javi, seguimos y un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. ¡Hasta luego, Javi! ¡Toma, toma con la fase bonus! Un saludo de aquí de Basauri para todos los oyentes. Venga, fase bonus, a tope. A tope con fase bonus. Seguimos con el GOTY de 1990 y al otro lado tenemos a uno de los miembros de Retro Wars, creador del juego Genesis, que este año nos ha dado muchas, muchas alegrías. Señor Javier Peña, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, acabando ya el puente. Oye, muchas gracias por el Genesis, ¿eh? Buenísimo. Nada, un placer. Bueno, a ver, ¿tú qué tres juegos tienes en mente para votar? A ver, cuéntame. A ver, pues te voy a dar un punto a la versión Spectrum del Shadow of the Beast. Enorme. Sí, eso lo diré yo. Es una auténtica barbaridad lo que consiguen hacer en el Spectrum portando ese juego bandés de Amiga. Vale, dos puntos le voy a dar al Prince of Persia para PC. Fue uno de los primeros juegos que yo jugué en mi PC CGA y además lo conseguí terminar, lo cual tiene mucho mérito en mi caso. Y los tres puntos van a ser para la aventura gráfica de Indiana Jones y la última cruzada, también para PC. Ole, menos mal que tenemos alguna aventura gráfica votada, además de The Secret of the Monkey Island, muy bien. Sí, fue igual, una de las primeras aventuras gráficas que jugué en disquetes allí intercambiando y es una pasada, la profundidad del juego que tenía era increíble. Bueno, pues tres juegazos elegidos, ya está apuntada tu votación. Y no sé si tienes alguna cosita más que contarnos, algún jueguecito que te se quede por ahí que quisieras comentar. Sí, pues hay uno que me dejó un poquito de mal sabor de boca en su momento y además lo he visto en la lista, es el Lorna. Porque, pues eso, es un juego que, pues con toda la portada y todo lo que tenía alrededor de Azpiri, pues yo me lo compré original con toda mi ilusión y lo tengo todavía por aquí en casa. Y lo compré para Spectrum y no es precisamente el que más me gustó. O sea, los gráficos sí que estaba muy bien y tal, pero luego el juego se movía muy muy lento y fue una pena, porque sí que tenía mucho potencial el juego, y luego sé que en Amiga sí que estuvo muy bien, pero fue una pena la versión de Spectrum. Cuando entrevistamos a Spirit, además nos comentó que habían tenido algún tipo de problemas con Dynamic, porque él quería una técnica de digitalización de movimientos que hasta años después Topo no pudo incluir, y que en las versiones de 8 bits, pues bueno, quedó de esas maneras. Sí, exactamente. Bueno, Javi, pues entonces te dejamos para seguir con el GOTY. Un abrazo muy fuerte y de nuevo muchas gracias por el juego Genesis. Ah, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Javi. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ver a quién tenemos ahora mismo al otro lado de la línea para realizar su votación. Tenemos a un señor que ya estuvo con nosotros en la temporada pasada hablando de videojuego Tetris. Tenemos al señor Jimmy de PixFan. ¿Cómo estamos, Jimmy? Hola, muy buenas, muy bien todo. ¿Vosotros qué tal? A ver, sorpréndenos, a ver qué votación tienes. A ver, el primero pues ya lo sabréis todos, ¿no? Yo creo que va a ganar, es el Super Mario World de Super Nintendo, porque fue una continuación bastante digna de Super Mario Bros. 3, que para mí es la mejor entrega de toda la saga. Luego en el segundo puesto pues el Nintendo World Cup Soccer de Tecnos. Y ahí con los cabezones pues era el Pro Evolution que teníamos entonces. Con esas chilenas. Sí, esos tiros con efecto, cada país tenía uno. Y la verdad es que era un juego muy divertido para entonces, era lo mejor que había, hasta que llegó el Super Soccer. Y luego de tercero, pues cogí un título de la Atari 7800, que es el Ninja Golf. Que es un poco extraño, pero creo que merece estar en la lista, porque fusionó los deportes con la acción. Y era eso, a lo largo de 9 años tenías un ninja que lanzaba una pelota de golf y luego tenía que ir luchando contra tiburones, contra dragones, hasta que volvía a lanzar. Y bueno, era lo mejor que salió para esa consola, que la verdad es que no salió ninguna maravilla más allá que esta. Vale, pues aquí queda apuntada tu votación. Sí, Super Mario World, si no gana, ahí va a estar, yo creo, Jimmy. No creo que pase eso, yo creo que va a ganar de calle. Además, hay otros juegos, por ejemplo Golden Axe, que salió para Mega Drive, pero el auténtico era de recreativa y salió un año antes, así que a pesar de que fue una gran conversión, yo creo que tiene que ganar un juego original más que una conversión que se hiciera luego de otro juego. Vale, pues Jimmy, pues no sé si te queda alguna cosita en el tintero que nos quieras comentar. No, creo que ya está más o menos todo. Bueno, pues entonces, gracias por dejarme participar. Gracias a ti, hay que tenerte para estas cosas, hay que tenerte, que eres todo un emblema sobre los juegos antiguos y juegos retro. Así que nada, Jimmy, muchas gracias por tu votación, aquí está. Igual gana Super Mario, yo creo que tiene muchas posibilidades. Y nada, que un abrazo muy fuerte. Otro. Venga, hasta luego. Tenemos a un compañero del señor Jimmy, de la página PixFans, al señor Alfonso también. Hola, ¿qué tal? Hola, Alfonso, gracias por venir, ya ha votado tu compañero Jimmy. Así que, a ver, yo estoy también deseando ver qué tres juegos vas a votar. A ver, cuéntanos. Pues serían 3 puntos para Super Mario World de Super Nintendo, 2 puntos para Indiana Jones y la Última Cruzada, la aventura gráfica de PC, y 1 punto para Mega Man 3 de NES. Perfecto. Super Mario World supongo que será uno de los juegos más puestos, porque yo creo que marcó un hito en las plataformas. Todavía muchos lo recuerdan como el mejor juego así que vino con una consola. Yo creo que todos los que tuvimos una Super Nintendo pues lo disfrutamos mucho. Luego el Indiana Jones es así, para mí fue la primera aventura gráfica de estas de PC que realmente me enganchó y llegué al final. Muy completa, muchos diálogos diferentes. Yo creo que es en su género de los mejores juegos que hubo. Y luego pues Mega Man 3 para mí fue el mejor de todos los Mega Man de NES, con los mejores jefes finales, muy difícil pero muy motivante para seguir jugándolo. Y bueno, lo recuerdo como uno de los mejores juegos de NES, que es una de las consolas que más juegos tenía en el repertorio para elegir, pero yo creo que de los juegos de NES de ese año para mí fue el mejor. Bueno, Alfonso, pues muchas gracias por tu votación. Aquí tenemos tus 3 títulos apuntados. Bueno, ya sabes que Fase Bonus es tu casa, igual que es la de Jimmy, y que cuando queráis podéis participar. Así que un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego! Vale, gracias a vosotros. Y encantado. Otro para ti. Hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias. Fase Bonus. Nos gusta lo retro. Continuamos con la votación de GOTY de 1990 y tenemos un visitante que ya compartió un programa con nosotros, señor Víctor del Complejo Lambda. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez. Hola, muy buenas. Oye, muchas gracias por volver. Después de ese programa que tuvimos de Street for Rage, que lo destripamos a tope, yo pensaba que no querrías volver. Joder, sí, me encantó. Además, guardo especie de recuerdos de ese programa y ya sabéis que me encanta estar aquí. Oye, pues nosotros también encantado que un tío curtido como tú vaya a dar su votación a 3 títulos de esta inmensa lista. Así que cuando quieras, Víctor, a ver, comparte tus votaciones. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, habéis sido malvados en exceso, la votación ha sido muy complicada, son demasiados juegos. Mucho título. Y es que muy seguramente de esos juegos, decir que 200 son de los mejores juegos que ha habido es decir poco. Porque es que hay muchísimos juegos en esa lista que merecen estar por encima de todo, de géneros muy diversos. Bueno, empiezo con un punto, un juego que realmente me marcó en mi niñez. Y que si bien la segunda parte me marcó todavía más, la primera la guardo muy en mi corazón. La jugué por primera vez en uno de estos packs recopilatorios. Y bueno, Golden Axe, un punto y bueno, yo creo que un juegazo. El asunto es que me marcó mucho en su día. Y que bueno, en general a miembros de Complejo Lambda también les ha marcado mucho y tiene que estar. No obstante, ya os digo, las votaciones que estoy dando ahora mismo son más personales porque en el Complejo Lambda no hubo consenso. Fue imposible. Después, en segundo lugar, aquí ya con 2 puntos hay un problema muy grande, y es que era muy difícil escoger por uno de estos dos juegos y finalmente he escogido los dos. Me habéis dado permiso, así que hay que decirlo para que la gente no me odie después cuando me escuche. Y es Loom y The Secret of Monkey Island. Ay, ay, muy bien, muy bien. Dos puntitos para cada uno, que voy a apuntar uno de regalo por cosecha propia. Las razones de por qué tiene dos puntos este, bueno, estos dos juegos. Loom, por ejemplo, tiene una cosa que no abunda en los juegos y es la inocencia. El protagonista de Loom cuenta con la inocencia y con un buen hacer increíble y con una historia fantástica, llena de sorpresas, de magia, de cosas que realmente hay que seguir, y de humor también, y de cosas de, no sé, cosas fantásticas, muy, muy propia. Yo es que, Víctor, siempre he pensado que si hay un cuento hecho videojuego, ese es Loom. Eso siempre lo mantendré. Loom es un cuento hecho videojuego. Sí, sin duda. Mismamente me acuerdo de la parte famosa de las notas musicales. Bueno, es que tiene cosas tan entrañables este juego que es que sería desmerecer mucho el GOTY en 1990 si no metiéramos Loom. Y bueno, The Secret of Monkey Island, sencillamente, si no es la mejor aventura gráfica que ha existido, pues una de las mejores. Sin lugar a dudas, vamos. Después, ya para finalizar, el premio a mejor juego de 1990, creo que sin duda, y esto muchos me dan la razón, se lo debe llevar Super Mario World. ¿Por qué? Un juego que se ha adelantado a su época de manera abrumadora, un juego muy colorido, que pese a limitaciones técnicas de la época, bueno, recordemos que Super Nintendo era un maquinón, pero aún así no es lo que es hoy en día, no es esa tecnología que tenemos hoy en día. Con hacer un juego en 1990, habiendo salido cosas como Golden Axe y muchos otros juegos, Commando, muchos otros juegos, hacer algo como Super Mario World tan complejo, tan colorista, tan con tantos secretos, con tantas cosas bonitas y que aún a día de hoy no ha envejecido, es asombroso. El trabajo que han hecho con este juego es increíble y yo creo que merece estar en el número uno de este ranking. Pues tus tres putitos van para el juego Super Mario World, un juegazo que parece que gusta mucho a la audiencia de este programa y a los mismos integrantes del podcast. Así que, Víctor, no sé si te queda alguna cosita más por ahí en el tintero. Bueno, me gustaría hacer una mención especial, porque los que me conocen saben que soy bastante fan de la saga Mega Man y sé de sobra que Mega Man 3 salió en este año. Pero el asunto es, bueno, os preguntáis, bueno, sí, ¿por qué no votaste? ¿Por qué no quitaste, por ejemplo, Golden Axe si te gusta tanto Mega Man o quitaste alguno? Por varias razones. Yo creo que Golden Axe tiene que estar porque marca una época. Marca una época, es necesario que esté ahí. Loom y The Secret of Monkey Island tienen que estar ahí por las razones que ya he comentado. Y Super Mario World sencillamente porque es un juego que se adelantó a su época. Mega Man 3 es un juego continuista con respecto a la serie Mega Man, con pequeñas innovaciones, pero sigue mereciendo esa mención especial por el fantástico trabajo que es esta saga. Es una de las sagas mejores de la historia de los videojuegos, a mi modo de verlo, y que no envejece. Puede que pueda tener colores de 8 bits, que pueda tener gráficos precarios y tal, pero es un juego que puedes poner a un niño de 4 años a jugarlo hoy en día y te va a decir, ¡jo, qué juego más divertido! Y eso, que consiga un juego algo así, es increíble. De todas formas, es un juegazo y para el tiempo que salió, feo no era para nada, ¿eh? Estaba... No, a ver, yo obviamente me refiero en comparación a Super Mario World. Es que las comparaciones son odiosas, pero bueno. Y aún así, ya os digo, la complejidad de ese juego, la dificultad, que, joder, hay unas cosas, macho, estos japos son la leche. Y, no sé, y Mega Man, que es un personaje carismático y es un encanto especial, esos sonidos, esa animación de caída de Mega Man con los brazos en alto y, no sé, esas cosas que son inolvidables, esa música fantástica de todos los Mega Man y, no sé, tiene que estar en mención especial al menos. Bueno, Víctor, pues entonces apuntamos aquí tu votación y te mandamos un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Fase Bonus. Ya sabes, viniste una vez y ya sabes que siempre que quieras puedes participar, ya lo sabes. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo es que aquí me siento como en casa, me hacéis sentir fenomenal y bueno, espero poder estar aquí más veces. Apuntado queda, Víctor. Venga, pues un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, continuamos. A ver qué persona tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono. A ver qué persona nos ha llamado para la votación. Tenemos al señor Joaquín Redaño de MediStation. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya se lo echaba de menos, hombre. Oye, muchas gracias por participar con nosotros en este GOTY. Tenías que estar aquí. Que va, hombre, el placer es mío. Faltaría más. A ver, Joaquín, yo tengo mucha curiosidad por saber qué tres juegos has decidido votar. Así que cuando quieras... Pues nada, y dado que 1990, digamos que era el año en el que los ordenadores dominaban, al menos aquí en el viejo continente, en estos tres títulos, dos de ellos se lanzaron en ordenadores domésticos. Y en el número uno, pues he elegido a Turrican, un gran arcade, un juego de acción y plataforma programado por Game Arts, que la verdad es que además de tener unos gráficos estupendos para la época, para la plataforma en la que salió, tenía unos niveles extensísimos. Y también recuerdo esa gran banda sonora de Chris Wildreth, así que sin duda yo creo que ese título tiene que estar ahí luchando por la cabeza. Juegazo. Pues sí, un gran juegazo, sin duda. En el número 2, pues me he quedado con Speedball 2, un juego de los Bismarck Brothers. Para mí, sin duda, el mejor juego de todos los tiempos, vamos, en lo que a deportes futuristas se refiere. Yo no me he encontrado con nada más jugable que ese título. Además que no cansa, por muchas partidas que te echen, no te cansa y el valor que tiene ese juego en cuanto a jugabilidad se ve sobre todo en que aún a día de hoy pues sigue siendo uno de los títulos más, digamos, más versionados. Ya hay programado incluso una versión para Xbox Live Arcade. Y ya como número uno indiscutible, el gran Super Mario World, que si contamos con que Yoshi Island no forma parte de la saga Mario, porque vamos, al estar protagonizado por Yoshi y al tener una mecánica, digamos, ligeramente distinta, pues sin duda Super Mario World es el mejor juego de plataforma bidimensional del fontanero italiano y por ende también uno de los mejores títulos del género. Y para mí ese, además de ser candidato a Game of the Year de 1990, es para mí el mejor juego que se lanzó durante ese año. Bueno, parece que Super Mario empieza, vamos, a escapar de sus más cercanos competidores. Yo casi voy a dar ya por cerrada esta votación y vamos a darle el premio a Super Mario, al menos que cambie algo. Tiene que salir, vamos. Si no está el primero, estará el segundo, Relaño. Hay mucha gente que comparte esto contigo, de que Super Mario es un gran juego, y Speedball 2 que has comentado, eso me ha llegado al corazón, que poca gente se acuerda de Speedball 2 en estas votaciones, madre mía. Menos mal que ahí estás tú para sacar ese juego en su puesto, donde se merece. Hombre, ya te digo, pero vamos, que no soy el único, dado que prácticamente en cualquier plataforma se puede encontrar una versión de este juego, y como ya dije antes, es una prueba indiscutible de que aún a día de hoy sigue siendo tan fresco como hace 20 años. Bueno, Relaño, no sé si te queda alguna cosita más en el tintero que nos quieras comentar. Pues nada, solo agradeceros vuestra invitación y deciros que lo estáis haciendo genial y que os superáis día a día y que así aquí seguís teniendo un oyente fiel. Vale, pues muchas gracias, Relaño, por estos comentarios. Ya sabes que aquí, vamos, tienes fase bonus abierta para tu casa, para todo lo que quieras, para cuando quieras participar. Sabes que estás con las puertas abiertas para cuando quieras, Relaño. Pues nada, se agradece. Y mucha suerte y seguí adelante, que estáis haciendo un trabajo genial. Venga, pues, Relaño, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego. En fase bonus, nos tragamos las peores películas de la historia del cine para que vosotros podáis disfrutarlas. Os recordamos cuáles son los mejores videojuegos del pasado para que los juguéis hoy. Y a cambio, solo pedimos que nos enviéis correos. Continuamos con el GOTY de 1990. Veamos a quién tenemos al otro lado de la línea para votar. Buenas tardes, aquí el Dr. Sheldon Lee Cooper. Oh, ¡hombre, el Dr. Sheldon Cooper! ¿Escucha usted nuestro programa? Por supuesto. Os oigo desde el primer programa. Para mí es el podcast más interesante de todo iTunes. ¿En serio? ¡Sas en toda la boca! Vaya tela. Por lo menos nos escucha alguna vez y sabe de qué va este programa especial de hoy, ¿no? Por supuesto. Han tenido que pasar 50 programas para que os hayáis decidido a llevar a cabo una idea mínimamente interesante. Otra cosa es cómo la hayáis ejecutado, claro está. Bueno, ¿nos diría usted a qué tres videojuegos de 1990 le gustaría votar? Debo aclarar que mis votaciones han sido seleccionadas teniendo en cuenta factores como la capacidad de proceso de las máquinas de 8 bits que habéis mezclado de manera desordenada con las de 16 bits sin criterio alguno. Además de sopesar la cantidad de memoria disponible de los microordenadores que había en aquella época, así como la arquitectura gráfica de las consolas existentes. Así pues, me gustaría acabar con esta pantomima haciendo mi votación de los tres títulos que solicitáis. Pues adelante, por favor. En primer lugar, teniendo en cuenta todas las consideraciones que acabo de citar, quisiera darle un punto al videojuego Batman de NES. Muy bien, un puntito para el Batman de NES. ¿A qué juego le damos dos puntitos? Bueno, puesto que habéis hecho las cosas con tan poco esmero y dedicación, en mi siguiente votación no me dejáis otra opción. Así que mis dos puntos serían para el Batman de Mega Drive. Hombre, pues hemos intentado recopilar el mayor número de títulos del año 90. Si no te importa, me gustaría poder finalizar mi votación lo antes posible para ir a probar mi nuevo emulador de Nintendo 64. Perdón, sigamos, por favor. Está bien. Para finalizar, me gustaría darle tres puntos a Batman de Cuphead Crusader de Commodore 64. Sin duda, lo mejor de la lista. Vaya, parece que las historias de Batman le resultaban muy entretenidas. Desde luego, muchísimo más que escuchar Fase Bonus. Pero vuestro insignificante programa no deja de ser un entretenimiento, como cualquier otro, mientras dedico algunos minutos a modificar la ROM del primer Alex Kidd para poder jugar al Piedra, Papel, Tijeras, Lagarto, Spock. Pues muchas gracias por su votación, doctor Sheldon Cooper, y muchas gracias al señor Fernando Cabrera, el hombre tras el actor que presta su voz a Jim Parsons, como el doctor Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, y que también ha dado voz, entre otros, a Dorian Gray, Chris Griffin en Padre de Familia, ha participado en el doblaje de Naruto, Mapicata Vampiros, Resident Evil Ultratumba, en videojuegos Atentos a Taro, Los Machos, entre otros, El Padrino 2, Need for Speed Carbono, Draken Sam, Medal of Honor, Brutal Legend de Abbey, y el más reciente, Crysis 2. Fernando, dime. ¿Qué currículum? Muchas gracias. Gracias por este rato, madre mía, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros, hombre. Bueno, a ver, vamos a aprovechar ya que te tenemos aquí, porque aquí hay unas preguntas que te queremos hacer. Sí, yo a ver. Tengo una curiosidad, a ver, ¿cómo es poner la voz a un personaje tan peculiar, entre comillas, como es el Don Cooper en The Big Bang Theory, que tiene unas parrafadas técnicas impresionantes? ¿Esto cómo lo haces? ¿Te lo lees, te lo relees, te lo aprendes? Bueno, para mí es una locura, la verdad. Y no, aprendérmelo no me lo aprendo nunca, porque es imposible aprenderse eso, porque los doblajes se hacen con mucha velocidad y te piden mucha rapidez y hay que hacer el capítulo para mañana. Y se ensaya 3-4 veces. Las parrafadas esas que son tan complicadas, a veces hay que ensayarlas un poquito más. Pero bueno, se va haciendo así, ensayar y grabar. Oye, y además supongo que en una serie así tendrás que parar alguna vez porque os entrará la risa, claro. Sí, más de una y de dos y de tres y de todas. Todas las veces nos reímos muchísimo. Yo tengo que decir, Fernando, el último trabajo que yo he visto tuyo, que no sé si será el último, yo supongo que no, es el retrato de Dorian Gray, donde tú pones la voz a este Dorian Gray, que es un cambio de registro total con este Chris Griffin en Padre de Familia o este Don Cooper. ¿Cómo haces esto? Hombre, tengo la suerte de que los directores confían en mí y me dan papeles así de diferentes. Y hombre, pues yo, mi registro de voz se ve que es amplio y hago aguditos y hago menos aguditos y más graves. Y bueno, el actor que hace a Dorian Gray es el mismo que hace al Príncipe Caspian en Las Crónicas de Narnia, donde ya lo hice. Y para Dorian Gray, pues me han llamado a mí también para continuar con la voz. Oye, Fernando, como comentaba, tienes ahí un currículum impresionante. En videojuegos has hecho muchos trabajos y me gustaría preguntarte como actor profesional si ves que el panorama del doblaje en España de los videojuegos se toma más en serio, recurren más a vosotros ahora, porque cuando empezó esto era un desastre. Menos mal que ahora, de algún tiempo para aquí, la gente se gasta más dinero y tenemos doblajes a la altura, como cuando participas tú, por ejemplo. Mira, en el sector, aquí en nuestra profesión, hay muchos compañeros que dicen que el videojuego es el futuro de la profesión. Yo no sé si es así o no. Yo el otro día te comenté en privado que yo no soy aficionado a los videojuegos, lo siento a todos los oyentes, pero como yo, Fernando Cabrera, no soy aficionado a los videojuegos. Y la verdad es que no sé, desde la perspectiva del consumidor de videojuegos, y pues no sé si hay futuro o no hay futuro. ya te digo que en nuestra profesión, en el sector, hay compañeros que consideran que sí. Hay que comentar también las maneras de grabar que tenéis los videojuegos. Alguna vez se ha comentado que tenéis pocas referencias visuales. ¿Esto ha cambiado a día de hoy? No ha cambiado. Eso normalmente no es que tengamos pocas referencias visuales, es que no tenemos ninguna. Y punto. La única que podemos tener es en la onda de voz. La grabación del audio, viene la onda de voz así en la pantalla del ordenador, y es la única referencia que tenemos, que vemos dónde entra y dónde sale el audio original. Luego de audio sí, escuchamos el original y procuramos hacerlo, mimetizarnos e imitarlo lo más posible. Yo quería comentar a todos nuestros oyentes que tú tienes un blog donde pueden encontrar trabajos tuyos, que además de actor de doblaje, has participado en series de televisión, has participado en spots, se pueden ir a este blog para ver tus trabajos, y que además eres actor de teatro. A mí me gustaría preguntarte ahora mismo, ¿qué obras tienes ahora entre manos o qué futuras obras puedes tener para que la gente pues ponga cara a la voz de que tenemos ahora mismo con nosotros? Hombre, pues la verdad es que ahora mismo no estoy haciendo teatro, ni tengo nada entre manos ni ningún proyecto. No te iba a decir, desgraciadamente no hago teatro desde el año 2002, pero no sé si decir desgraciadamente, porque la verdad es que estoy a gusto en el doblaje. Estoy contento, me gusta el doblaje y echo de menos el teatro a veces, pero me entra ese monillo que solemos tener todos los actores con el teatro. Me entra cierto monillo, pero se me suele pasar, y cuando se me pasa estoy a gusto y tranquilo. La verdad es que sí. Oye, Fernando, una pregunta de rigor ya para ir despidiéndote. ¿Nos puedes comentar un poquito qué proyectos tienes ahí en mente, tanto en cine como videojuegos? Videojuegos, no sé, sé que el miércoles voy a grabar algún videojuego, pero no sé cuál es, tío. Lo siento. Y de doblaje continuamos con Big Bang. Mañana hago un capítulo de la cuarta temporada. Hay una serie que se llama Greek, que no sé si la conocéis, que la emite La Sexta, creo. Hay Narutos, vienen de vez en cuando capítulos de Naruto también. ¿Y qué más? Alguna cosilla hay más por ahí, pero bueno, Padre de Familia, también estamos con la no sé qué temporada, porque ya tengo la cuenta perdida, no sé si es la octava o la novena o algo. Sí, por ahí, si no es la novena, es la décima ya. Hace poco tiempo hicimos la tercera parodia de La Guerra de las Galaxias, de Padre de Familia, que está muy simpática también. Y más cosillas, pero bueno, son cosillas así que me llaman, me convocan, las voy a hacer, y la verdad es que la mayoría de las veces vamos a la sala a doblar sin saber lo que vamos a doblar. Así que vamos, cosillas ahí, pero no te puedo decir así exactamente qué. Bueno, Fernando, yo con que sigas tu carrera con Big Bang Theory, Greek y tal, yo por mí encantado. Es una serie que, como te comenté, sale mucho en este programa, tiene que salir en un programa sobre videojuegos retro y cine más o menos friki. Y nada, darte las gracias por acercarte, darnos este rato, estas preguntas, este pequeño teatrillo que hemos hecho, que muchas gracias por todo, Fernando. Nada, yo por cierto, el teatrillo espero que haya sonado a Sheldon Cooper, porque es que hacer de Sheldon Cooper sin verle la cara a él en una pantalla enfrente es difícil. No sé si habrá sonado a él. A mí me ha sonado perfecto. A ver qué tal, una vez que esté ya todo preparado, a ver qué tal. Muy bien. Pero muy bien. muchas gracias, Fernando. Nada, a ti, Ignacio. Otra llamadita tenemos para el GOTY de 1990, y me comentan que al otro lado de la línea tenemos al señor, madre mía, Roberto Pastor de Café Log, un podcast de referencia de escucha obligada de los más importantes de España. Muchas gracias, Roberto, por prestarte para esta votación. ¿Qué tal? Hola, muy muy buenas. ¿Qué pasa con la presentación, eh? Ah, no, a ver, las cosas como son. Para nosotros es un placer tenerte en el programa, y oye, yo deseoso de que comentes a ver qué tres juegos has votado. Vale, pues el año 90... Yo lo recuerdo así vagamente, yo era un crío. Y cuando vi la lista de juegos me empecé a acordar de mi vida, fíjate cómo son las cosas. Y yo recuerdo que yo pasé por varias épocas de juego, y en este año 90 yo es cuando tenía el primer ordenador a color que tuve, y fue mi época de las aventuras gráficas. Así que los tres juegos que voy a elegir son tres aventuras gráficas. Bien, bien, bien, me alegro. No me has fallado, muy bien. Es un género que me encanta y me es una pena que ahora mismo no esté tan a la vista como en esos años, que fue increíble. A ver, voy a votar con un puntito a Loom, una aventura gráfica que muy muy onírica, muy extraña, la verdad, porque era una mecánica rara dentro de lo que cabe, porque no era el motor SCUM, pero pero la verdad es que el juego es muy entretenido. La única pega que le encontré es que el juego era cortísimo, era muy, muy, muy corto. Luego con dos puntos le voy a dar a Indiana Jones y la última cruzada, la aventura gráfica, porque luego había una versión de acción. Porque es Indiana Jones, es la mejor película de Indiana Jones y es el mejor juego que se ha hecho, una aventura gráfica que se ha hecho en Indiana Jones, con permiso de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Y con tres puntos, aunque yo le daría 300 y 3.000 y 3 millones de puntos, a The Secret of Monkey Island, el Monkey Island 1, la mejor aventura gráfica que se ha hecho jamás, mi juego favorito, junto con su segunda parte, y que es un mito, es la leche, y es un juego que... yo creo que nunca se haya vuelto a llegar al nivel que consiguieron su duplo de las partes. Y a pesar de ser juegos que son casi pixelados, son gráficos pixelados, es una maravilla y es una historia que puedes jugar una y otra vez y no te vas a cansar nunca de sus fantásticos personajes y de esa historia de piratas tan irreal, tan cómica que te planteaba. A mí me encanta el Monkey Island. A mí, Roberto, los tres títulos que has dicho, que paso a apuntar, me parecen tres titulazos. Loom, como dices, era algo muy diferente, pero joyos, solamente por la banda sonora ya merecía la pena ese juego. Indiana Jones y la última cruzada, para mí, quizás sea la mejor conversión de una película a videojuego. Estoy seguro que alguna habrá que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero esta posiblemente sea la mejor durante mucho tiempo. Me pareció una aventura gráfica perfecta, una conversión perfecta, que cogía la película al dedillo y lo trasladaba todo perfectamente. Y de Secret of the Monkey Island, es que no lo puedes haber definido mejor. La verdad es que el Monkey Island, yo me acuerdo que fue el segundo que jugué. Antes jugué al Indiana Jones, no pude terminármelo porque me quedé atrancado, tuve que pedir por correo el libro de pistas, así es como se hacía en los 90. Oye, antes de jugar era muy difícil, o sea, las personas que lo hayan jugado en su tiempo sabrán a lo que nos referimos, era muy muy difícil, No tenía puntos realmente complicados. El Monkey Island no era tan difícil, pero sí que tenía algunos puzzles que tiraban un poco de los nervios. Yo siempre pongo el ejemplo, Roberto, de usar pollo de goma con polea. Sí, no, es que eso no se le ocurre. Yo hice eso de chiripa, Lo típico que estás desesperado, como cruzo, cojo ahí, no sabía, además, yo normalmente no sabía ni lo que era una polea. Así que fíjate. Y yo probando toda cosa, y dice, pollo con cuerda. Y veo que Gaius se acerca, se sube, coge el pollo, se coge la cuerda. Y digo, no me lo creo. Eso era, parte de la magia de ese juego, de todo el humor. Oye, que a la gente le gusta, está siendo muy votado. Y Roberto, con esta lista que hay de una persona como tú, estoy seguro que te apetecería contarnos alguna cosa, así que ahora mismo es tu momento. Pues ahora mismo te puedo decir que no estoy jugando a consolas tanto como quisiera, aunque el otro día conseguí 8.000 puntos de Xbox Live y me los gasté casi todos, sobre todo en juegos antiguos como el Gunstar Heroes de la Mega Drive, mi primera consola. Pero ahora mismo, de los juegos modernos que esté jugando, estoy jugando el Vanquish, un shooter de Shinji Mikami, el creador de el Bayonetta y el Devil May Cry. Y es curioso porque el juego lo estoy jugando y digo, esto es una copia de Gears of War mezclado con Devil May Cry, mezclado con Bayonetta. Esto es un juego que copia a tropecientos juegos, pero me estoy pasando bomba con él. Es un juego que no sé si era el GOTY de este año, pero la verdad es que es un juego divertidísimo. Lo único que se le echa en falta, que es corto, como casi todos los juegos de shooters en tercera persona o en ese estilo. Pero es un juego que la verdad es que si tenéis la posibilidad de alquilarlo, por ejemplo, hacerlo, porque en un fin de semana lo más seguro que os lo paséis. Y es gráficamente es la leche, jugablemente está genial y es muy divertido. No busquéis algo original en ese juego porque no lo vais a encontrar. Es una copia de 50 juegos. O sea, digamos, Roberto, que coge lo mejor de cada uno, ¿no? Por lo que comentas. Bueno, no lo mejor, es que utiliza la mecánica. Es que ya estás jugándolo y digo, es que es como si Shinji Mikami hubiese visto el Gears of War, le hubiese gustado mucho y quiere hacerse su Gears of War. Y es que es eso, porque es lo mismo. Vista en tercera persona, por encima del hombro, andar, salen enemigos, tiroteo, muertos todos, siguiente caminata, otra vez enemigos, muertos todos. La única diferencia aquí te mete, pues, enemigos gigantes a lo Bayonetta, pero es todo el rato disparar sin parar. No tiene más el juego. Bueno, Roberto, pues te vamos a ir despidiendo. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por participar en nuestro programa. Y bueno, lo dicho, que cuando quieras, aquí estamos, para lo que sea. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por pensar en mí. Y nada, encantado de para lo que queráis. Venga, Roberto, un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Continuamos con el GOTY de 1990 en fase bonus y del otro lado de la línea tenemos, madre mía, que tenemos aquí al señor Isako de Game Over. ¿Qué tal, señor Isako? Estos son juegos muy actuales para mí, ¿eh? Estas cosas modernas de gráficos 2D ya tienen demasiados colores. Esto con pixelotes y estas cosas que solamente tiene saltar y disparar, ¿verdad? ¿Qué juegos más viejos? ¿Qué cosas que tenían? El Metal Slug ya lo inventamos en el MSX, se llamaba Astro Marine Corps, coño. Y un juego español, así que, señor Isako, vamos a ver tus tres juegos para votar. Pues es que realmente cuando he visto la lista, que por cierto, gran trabajo en recoger esa pedazo de lista de juegos que salieron en 1990. Tira un poquito para atrás, ¿verdad? Dices, madre mía, ¿cuántos juegos? Sí, sí, la gente se cree que en aquella época solo salían 4 juegos, pero realmente en los 80 fue, creo que, cuando más juegos se produjeron. Claro que también había una de mierda que no veas, pero ese es otro tema. Pero 1990 ha sido también un año complicado porque me he dado cuenta que han salido auténticos juegazos ese año. Han salido mucho título interesante. En este caso, para mí personalmente, y porque además lo viví, mis tres puntos, mi juego favorito, mi GOTY del, para mí, del 1990, va para Metal Gear 2 Solid Snake de MSX2, que además coincide que lo pude tener cuando salió. Madre mía, es un juego. Sí, sí, sí, nos lo importamos, mis padres, mi hermano y yo, y bueno, 10.000 pesetas de la época, cuando ya nos dolían las 5.000 que valía un cartucho de MSX, y este juego de importación valía 10.000, en japonés, que no entendíamos una puta mierda de la historia. En 60 hercios, que tenía que poner el ordenador en el comedor, y como ya sabéis, pues eso limita mucho las horas de juego, pero era un señor juegazo. Y todo lo que visteis en Metal Gear Solid, la gente que vio Metal Gear Solid por primera vez y flipó, todas las acciones ya estaban en la versión de MSX, solo que con sprites. Realmente el juego fue un lujazo y me proporcionó, pero tardes enteras de vicio, a pesar de que no me enteraba de la historia. Que ahora sí, ahora con las ROMs que te puedes bajar traducidas incluso al castellano, lo puedes disfrutar. Y también salió en el Metal Gear Solid 3 Subsistence, pero yo creo que la versión que más disfrutas este juego, especialmente porque no ha pasado por ningún filtro censor, ningún cambio en imagen ni nada, es que podéis disfrutarlo en MSX2. Yo me quedo con 10.000 pesetas de hace 20 años, madre mía, qué barbaridad. Que aquí no había salido la Super Nintendo, que todavía no estábamos acostumbrados a esos juegos. Porque yo me acuerdo en el 89 ver de lanzamiento el Super Mario Bros. 3 a 9.000 pesetas y pensar, ¿quién cojones tiene los huevos de pagar 9.000 pesetas por un juego, aunque sea un Super Mario? Pues aquí el señor Isako, 10.000 pesetas para un Metal Gear en japonés, pero bueno, que por lo menos disfrutaste. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, es un, el, por eso siempre digo de que viví las experiencias desde la época, porque pude jugar a los Metal Gear de MSX y soy un fanático de la saga. El que le ha asignado 2 puntos, y supongo que si algún friki de Nintendo me oirá, se echará las manos a la cabeza por no ponerlo como GOTY, es Super Mario World, que salió en 1990, aunque aquí lo vimos como año y medio más tarde. Que Super Mario World, a ver, yo nunca tuve ningún sistema de Nintendo hasta que me pude comprar Super Nintendo, pero Super Mario World era para mí el plataformas definitivo. Creo que sigue siendo el mejor plataformas 2D, o si no el mejor, uno de los mejores. Y desde luego 1990 fue también un vicio. Bueno, cuando yo lo jugué en el 91-92, fue un auténtico vicio que me estuvo también enganchado durante meses. De hecho, siempre la gente se extraña cuando digo de que a mí me decepcionaron Donkey Kong Country, Yoshi Island, etcétera, porque yo esperaba algo más que Super Mario World, y creo que Super Mario World fue el mejor plataforma que tuvo nunca la Super Nintendo. Claro, es que son palabras mayores. Además, 2 puntos no está nada mal, y la gente entenderá que lo supera Metal Gear Solid 2, que es un señor juegazo también. Es que básicamente el juego Metal Gear, volvemos al primero, Metal Gear ponía al límite la máquina, el ordenador. Aparte que iba más allá. Realmente en Japón en aquella época sí que llevaron el juego más allá, y convertir esta especie de película interactiva, además con un Kojima que llevaba 4 o 5 años en Konami, tampoco era un tío muy prolífico a la hora de diseñar juegos y hizo un señor juegazo. Aún así, Super Mario World es otro juegazo que para mí no tiene tanta importancia como tuvo Metal Gear, pero bueno, también esto es un poquito personal, ¿no? Y por también por importancia, creo, le he dado un punto a Super Deform Snatcher, SD Snatcher, también de MSX2, porque también es un juego de Kojima y además es una versión de Snatcher que no está en ningún otro soporte, porque era como reimaginar su propio juego, reimaginar Snatcher, pero con nuevos gráficos Super Deformer, y que creo que le dio nueva vida a este título. Pues este SD Snatcher cambiaba pero una barbaridad de cosas. Si a mí, yo la primera vez que vi este juego, a mí me recordaba, bueno, tiempo después, cuando vi Cobra Misión, me recordó a este juego, más bien, esa estética que se ve desde arriba, llevas el muñequito andando y tal, luego se pone cuando atacas a un enemigo en primera persona. Juegazo, sí, juegazo, sí. Que estamos hablando de un juego de hace 20 años, claro. Sí, sí, sí, además en Japón, este tipo de juegos de rol, este tipo de juegos de aventura con gráficos que ahora relacionamos con las aventuras porno, pero en aquella época eso de mezclar gráficos a pantalla. Lo de Cobra Misión era un ejemplo al tuntún, que nadie se piense. No, pero es cierto, en Japón se tiraba mucho lo de contar grandes historias con ilustraciones que realmente no requería tampoco mucho proceso del ordenador y podían centrarse más en lo que es la parte de guión, la parte de argumento. Entonces Super Deform Snatcher era reimaginar la aventura cyberpunk de Snatcher con unos gráficos pues más bonitos, más agradables, una caja impresionante. De hecho, hace poco en la reunión de usuarios de MSX vi que lo vendían de segunda mano a 100 euros y realmente pues yo creo que es un juego que creo que aunque en Occidente no marcó, porque siempre insisto en que en los 80 la NES, o sea, las consolas en Europa eran minoritarias, eran marginales. Yo creo que como videojuego en su conjunto, como la industria del videojuego en su conjunto, ese de Snatcher tiene una importancia que quiero destacar dándole un punto de estos tres elegidos de GOTY. Vale, pues aquí quedan tus tres títulos apuntados y yo estoy seguro que de semejante lista, porque aquí hay una cantidad de títulos brutales, algún juego que quieras comentar y que no has votado seguro que tienes en el tintero. Pues tengo un par de juegos que me ha picado no poderlos incluir. Uno de ellos fue Motocross Maniacs para Game Boy, que era un juegazo pequeñito por los gráficos. Sí, sí, o sea, era sorprendente porque a pesar de que el juego era súper simplón, un juego de Konami para Game Boy, del inicio de la Game Boy, pero tenía vicio matar, y mira que era complicado y difícil el jodido, pero enganchaba como pocos. En aquella época creo que de la Game Boy, de los que más me enganché junto al Dr. Mario, es decir, eran horas y horas y horas y horas y no te cansabas, aparte que las partidas eran muy cortas, pero da igual, repetías. Y otro juego. Está claro que hacer los loopings estos con la moto eran graciosísimos. Era un sí. gran juego. Y cuando lo lograbas, te pegaba un subidón aquello. Y otro juego que me gustaría destacar fue Lorna. Bueno, aquí lo he puesto en su versión MSX, pero creo que tuvo más versiones. Lo quiero destacar, no porque en sí el juego fuera especialmente divertido, porque era un juego muy tipo español, muy tipo Dynamic, etcétera, pero destacaba porque, según la compañía, fueron los primeros en incorporar el scaling en un videojuego español. La técnica scaling del Outrun, del Space Harrier, pues según, creo recordar que era Dynamic, si no voy errado. Topo. Al principio iba a salir de la mano de Dynamic, pero por problemas con Aspiri, que ya nos comentó en la entrevista, que él quería hacer algo muy espectacular para la época, hasta un año después no se pudo sacar el juego de la mano de Topo. Pues sí, sí, me acuerdo además de las espectaculares portadas y además del personaje de Lorna, que sigue aprovechándolo. Pues lo que destacaba sobre todo era eso, la primera fase en la que llevabas una moto a lo Star Wars y ibas por un bosque, rollo como la escena de Star Wars de carreras de motos en la antigua, cuando iban por los bosques de Endor, creo que era. Pues lo mismo, pero en ordenadores de 8 bits, que era, a ver, era complicadete porque tenías que memorizarte un poco el recorrido, que era un poco la trampa de muchas veces el software occidental, pero realmente yo creo que destacó bastante lo que era el software español en la época. Yo creo que fue uno de los títulos más sonados de ese año en España, que obviamente como se desarrolló aquí pudimos disfrutarlo todos. Bueno, Isako, no sé si te queda alguna cosita más en el tintero pues así a buenas a primeras, no. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas cogido nuestra llamada. Un maestro como tú, tenerte aquí, menudo privilegio, muchas gracias. Para mí es un honor participar en Fase Bonus. Además, llámame viejo, pero a mí todo el tema retro siempre me ha apasionado y rememorar estos tiempos y un poco pues hablar de lo que viví en aquella época, oye, pues siempre me hace gracia. Oye, pues ya sabes que si te quieres acercar cualquier día, solo tienes que pegar un toque en la puerta y ala. Te pones aquí con nosotros, un micro y a grabar. Pues cuando queráis, yo estoy encantado y aquí me tenéis para el momento que queráis. Yo digo, ¿queréis hacer una colaboración? Yo lo hago encantado, ¿eh? A mí no me cuesta. Muchas gracias, Isaco. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte y, de nuevo, muchas gracias por venir. Y otro para vosotros. ¡Hasta luego! Se cierran las votaciones. A ver el recuento que tenemos. Un total de 34 títulos votados y que por falta de tiempo vamos a tener que ir un poquito más rápido de lo que pensábamos. Así que rápidamente, con un punto, tenemos... Pues tenemos a Ninja Gold de Atari 7800, F-Zero de Super NES, Moonwalker, Blood Witch de Spectrum, Shadow of the Beat de Spectrum, Príncipe de Persia de Astran CPC, Wonder Boy Dragon's Curse de Master System, Rainbow Island de Spectrum y Konus de Mega Drive. Con dos puntitos tenemos Nintendo World Cup Soccer de Nintendo, Neutopia de TurboGrafx, Super Mario Land de Game Boy, Alex Kidd in Shinobi World de Master System, New Zealand Story de Mega Drive, Splatterhouse de TurboGrafx, Mad Miss Game 2 de Spectrum y Castlevania 3 de Nintendo. Con tres puntitos tenemos... Pues tenemos SD Snatcher de MSX, Castle of Illusion de Master System, Castle Master de Spectrum, el Pato Aventura de NES, Final Fantasy 3 también de NES, el Hostage de Spectrum, el PC Key de TurboGrafx y el Metal Gear 2 de MSX2. Con cuatro puntitos tenemos la versión de Amiga de Turrican, la versión de PC del Príncipe de Persia, y con cinco puntitos tenemos... Pues tenemos a Loom de PC, Speedball 2 de Amiga y el Golden Age de Mega Drive. Bueno, y entramos en la recta final, los cuatro últimos títulos que han ganado casi casi aquí el beneplácito de todo Fase Bonus. A ver, en la posición número 4, con 6 puntos, David, ¿qué juego tenemos? Pues uno de los que yo he votado, que ha sido Mega Man 3, de la Nintendo. Ya, al final te ha salido con la tuya, ha entrado aquí en el podio. Sí, se ha quedado un poquillo alejado del primero y el segundo lugar, pero yo creo que se merece esta posición. Seguimos con 7 puntitos en el puesto número 3. Indiana Jones y la última cruzada de PC. Superaventura gráfica enorme, una edición preciosa de Herve, como hemos comentado anteriormente. Juegazo que se merece esta posición. Y en el puesto número 2, con 14 puntos, tenemos a Monkey Island. El juego del monje en Islandia, que se queda en segunda posición. Me parece que se ha quedado algo corto, muy a mi pesar, pero... un juegazo que tiene una segunda posición muy merecida, ¿no? Sí, la verdad que lo habíamos comentado de que el puesto iba a estar entre Monkey Island y el que sí ha quedado el primero. La verdad que yo creía que iba a estar un poquito más reñido, pero se merece, si no la primera posición, la segunda posición, se la tienen, pero muy, muy merecida. Bueno, David, medalla de oro, el ganador, que le saca una ventaja al segundo bastante amplia, con 36 puntazos. ¿Qué juego tenemos? Pues Super Mario World de Super NES. Y no hay más que hablar. O sea, aplastante victoria de Super Mario World frente a todos los competidores. ¿Qué se puede decir de este juego, David? Que yo creo que si se hiciera otro GOTY especial juegos de plataformas, seguramente este volvería a ganar. Se volvería a quedar el primero. No, la verdad que todos los invitados, e incluso yo mismo lo hemos comentado de que se merece este premio por lo que supuso, por lo bonito que es y por cómo ha envejecido, sigue envejeciendo muy bien. Y bueno, era uno de los candidatos al GOTY del año 90 y al final se lo ha llevado. Bueno, para ir acabando, decir que muchas gracias a todos los que han participado. La lista, como digo, 34 títulos, impresionante la cantidad de plataformas que hay. Esto está muy bien, David, porque no se hace el voto útil. O sea, cada uno vota lo que realmente le gusta, que también es interesante. Sí, yo creo que esta lista que ha salido, sobre todo, ha sido eso, una lista de juegos votados con por gente que lo ha probado, que lo jugó en su momento y que independientemente de aspectos técnicos y demás, han votado lo que el juego que en su época le marcó y se ha notado, se ha visto reflejado. Bueno, David, si te parece, vamos cerrando el programa 50, que se nos ha ido el tiempo. Pedir perdón a nuestros oyentes si hemos cometido algún fallo, tener en cuenta que es nuestro primer GOTY. El año que viene haremos otro, 1991 seguramente. Y David, no sé si quieres decir algo para cerrar este enorme programa. Pues nada, que encantado con todos los invitados, darle las gracias porque ha quedado un programa muy muy bueno y nada, que nos vemos en el próximo programa de Fase Bonus. Y recordar acudir a la página de fasebonus.net, dejar los comentarios, qué os parece el GOTY, se lo merece, no se lo merece, comentar todo lo que no da tiempo en estas dos horas y pico de programa. Y bueno, que un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y un abrazo muy fuerte a todos los invitados, también un abrazo muy fuerte al señor Fernando Cabrera, que ha tenido en bien acercarse un ratito. Y bueno, nos vemos enseguida, atentos al programa que viene, viene un programón, el 51 no va a desmerecer este 50. Nos vemos, un saludo y hasta luego.